Bienvenidos a la nueva maravillosa edición de Otaku no Shoujo. ¡Aplausos! ¿Cómo están? Soy Hayama y obviamente está aquí al lado mío. En realidad no está al lado mío, pero siempre está ahí pensando y diciendo: sí, ahí está, cagada de frío, pero no importa. Está acá grabando con nosotros, la querida por todos, Pau. Por cierto, hoy día no tengo tanto frío. Ah, porque cuando me dijiste que tenía ahí todo ese pijama de polar, yo dije, wow. Ah, sí. Pero hoy día puse la super estufita, así que me preparé para estas 3 horas. Bacán, yo tengo mi mantita como la Linus, en Snoopy. Ay, la mantita suavecita. Como Peanuts, perro. Así que eso, ¿todo bien, Pau? Sí, me acabas de recordar que yo asociaba el tema de la mantita como esa mascota que tenía como Chilextra antes. ¡Oh! Era súper suavecita. Bueno, por lo menos tú te acordás de eso, yo me acuerdo de la chispita, eso es más viejo todavía, así que... También me acuerdo de la chispita. Yo tenía un sticker de esos de chispita que lo ponía en la luz, y cuando se apagaba la luz brillaba la chispita en la noche. Era súper bonita la chispita y se veía tan suavecita. Y con eso se me cae el carnet brígidamente. Pero no importa, porque está uno tan orgulloso que se nos cae el carnet el todo el rato. Sí. Así que eso. ¿Estás preparada, entonces? ¿Estás lista? Estoy lista para esto. Muy bien. ¿Tú sabes que presencialmente acá es internet? Pues, sí, 2020. Sí. Así me parece. Eso. Y el día de hoy, como pude estar escuchando, tenemos un invitado, una persona que se repite acá en el programa porque es bacán, po. ¿Tú cachai, po? ¿Por qué? Porque es bacán. Bacán. Porque es bacán, nomás. Es bacán. Así que. Es bacán. Ah, el día de hoy estamos nuevamente con Pan Durris. Un aplauso. Me aplaudo yo como. Me aplaudo. Aplaude nomás. O sea, mira, si de repente tenés que sacarte la cuestión encima y decir soy choro. Yeah. Apláudete. Sí, es verdad. ¿Cómo están, amigos? Y me siento muy honrado de repetirme el plato. ¿Esta es la tercera? Sí. La tercera. De hecho, eres la primera persona que se repite 3 veces acá en Otaku no Shoujo. Sí. Por eso lo digo, me siento demasiado honrado de estar en este programa que me ha entregado horas de diversión y de risitas incluso. Te lo pasaba muy bien escuchando los chivillos. Bacán. Sobre todo no escuchas y se divertirá. Sí. Pero claro, sí, todo el rato. Ya, muy bien. Me alegro. ¿Todo bien entonces? Todo bien, todo tranquilo aquí también, encerradito, estrenando setup podcastero y con estufita, por supuesto, porque está súper helado. Sí, aunque bueno, no sé por qué da la impresión que ahora se viene la peor parte y después va a pasar volando a llegar el calor de nuevo, van a ser 35 grados y vamos de nuevo. Y la felicidad para mí, por lo menos. Ah, muy bien. Semana, deja de ser invierno en una semana. Sí, el otoño sí. Y la primavera ya no existe, loco. Eso es eso antes del desequilibrio mundial. Ahora ya no existe todo eso. Sí, aquí se han achicado las estaciones, es verdad. Y hablando de desequilibrio y cyberpunk y destrucción, el día de hoy nos compete hablar de una producción que yo le tengo mucho, mucho cariño y que increíblemente, yo lo digo de verdad, increíblemente ahora está en boga y revivido, sobre todo porque se cumplió casi 20 años después el sueño otaku de James Cameron, que lo vamos a comentar ahí más adelante. Pero por si usted no lo sabe y no vivió la época y no escucha porque le gusta conocer lo que ocurría en los 90, los 80 acá, en el tema del anime. Efectivamente, vamos a hablar de una serie que sí fue muy popular en el mundo otaku acá en Chile, que fue muy popular en Estados Unidos, y que antes de sacar esta película que todo el mundo ya conoce, que la vamos a mencionar más adelante, tenía estos 2 ovas y el manga y todas las cosas que vienen consigo, que realmente fue muy, muy importante para mucha gente, y que para mí, en mis años de formación de mono chino, fue... puta esencial, loco, y estoy muy contento de que el día de hoy vamos a hablar de, mira, vamos a decir el nombre Japo primero, porque es uno de los nombres más difíciles de decir de la vida. Vamos a hablar de Gam. ¿Qué estáis viendo? Estoy viendo Gam. Lo siento. Pero, alguien por ahí dijo, si hay que, es muy peludo, así que llamémoslo Battle Angel. Alita. Aplausos. Que para la gente de mi edad la conoció como Alita, Ángel de Combate. Ángel de Combate, joder. Joder. Sí. Tío, hostia. Eso. No, yo la verdad es que estoy muy muy contento el día de hoy que hablemos de Alita, porque fue muy importante en mi vida. Yo lo pasé bastante bien. De hecho, tengo como comentario que yo he dejado en claro varias veces que hemos hablado de la mayoría de las series acá en Otaku no Shoso, que aunque me gustan y todo, yo no soy alguien que colecciona mucho anime o manga. No soy una persona que está demasiado involucrado en ese mundillo porque es mucha plata y bla bla bla. Pero lo que sí puedo decir es que cuando era chico era tan tan fanático de Alita en su momento, que es uno de los pocos mangas que yo intenté, pongamos las comillas, intenté coleccionar y fallé. Pero lo intenté y llegué lejos. Pero bueno, ahí lo voy a comentar un poco, porque efectivamente me encantaba Alita cuando chico, fue súper importante. Obviamente viene de toda esta volada de pasta directa de manga video, como lo disfrutamos mucho acá en ese momento en Chile. Y fue parte de todo este boom con el cyberpunk, con la ultraviolencia, con toda esta contracultura que hemos mencionado acá de varias veces en el podcast, porque efectivamente la gente que estaba metido en el mundo del VHS, en el mundo de los ciclos de anime, muchos de ellos les gustaba la cuestión ultraviolenta, super gore, con historias más deep y todo eso. Pero curiosamente, que uno de los motivos de por qué me encantaba tanto cuando chico, es que ustedes me conocen, pues ustedes saben de que mi serie favorita de la vida en el contexto de la influencia es Sailor Moon. Por ende, a mí me gusta como las cosas igual más bonitas, más colores pasteles, más kawaii, todo eso. Y por otro lado, cuando chico también disfruté caleta de la ultraviolencia, me gustaba Akira, me gustaba Ghost in the Shell, me gustaba Ninja Scroll, me gustaban todas esas cosas. Y si hago memoria, para empezar el día de hoy con esta serie, es que creo que es la que mejor combinaba las dos cosas, porque tenía el cyberpunk super extremo y super deep, que lo vamos a estar mencionando el día de hoy, y además estaba protagonizado por un personaje femenino que cuando era chico la encontraba así muy cute, muy bonita, muy pretty. Y eso... ¿Perdón? No, que todavía creo que es super bonita, cute y todo. Entonces, para mí era lo mejor de dos mundos, como Hannah Montana. Y le tenía mucho, mucho cariño, así que va a ser interesante. Y como dato, vamos a dejarlo el tiro en claro. El día de hoy vamos a hablar de los famosos OVAs que salieron en los años 90, que fueron producidos por Madhouse. Vamos a dar un poco de hincapié de ese tema. Pero el día de hoy, además, por si fuera poco, vamos a hacer algo que no habíamos hecho nunca, que vamos a hablar de una película live action. Y no solamente va a hablar de una película live action, va a hablar de una película moderna en Otaku no Shoso. Y alguna gente incluso podría pensar que, considerando los podcasts que hemos tenido antes, tal vez sería un poco salirse del molde. ¿Por qué han hablado de una película del 2019? No tiene mucho que ver con el programa, pero lo quiero hacer porque sí tiene completamente que ver con el programa, porque fue un revival que sí, ok, está dirigido a un público joven y tiene a Robert Rodríguez, que no puede ser una elección más adolescente posible. Pero está dirigida y creada por James Cameron, que puta que sufrió por años, loco, para sacar esa película. Años para sacarla. Así que yo sí creo que una película dirigida también al público de Alita, que estaba esperándola por mucho tiempo en este, como dicen los gringos, development hell, como esta locura de que pasan los años y no pasa nada. Así que yo lo encuentro completamente de acuerdo a lo que hablamos acá en Otaku no Shoso. Está dirigida a un revival prácticamente. Tal vez indirecto, porque se demoraron tanto que pasó la vieja nomás, pero al fin y al cabo es un revival de una IP súper antigua, que está mucho más dirigida a un público antiguo, para la gente que le gustaba. Entonces para mí es perfecto el programa del día de hoy. Así que sí, también vamos a hablar de la película live action del 2019, hecha por señor Rodríguez, loco, que es bien interesante. Así que eso, cabros. Y como siempre lo hacemos acá en el programa, obviamente yo quiero empezar con la pregunta de cómo lo conocieron, porque como el Pandurri ya ha estado tres veces, ya está la tercera vez en el programa. Si usted quiere saber qué hizo este hermoso hombre en los 90 para conocer los monos chinos, está el primer episodio que tú estuviste de Gunbuster. ¡Gunbuster! Así que ahí puede enterarse de todas las maravillas de su vida de otaku en los 90, así que eso. Pero vamos a empezar el día de hoy con la pregunta clásica, que es ¿cómo conocieron a Alita? Vamos a empezar con el invitado, yo creo, Pau, ¿no es cierto? Por supuesto. Por favor, Panturres, cuéntanos, ¿cómo conociste a Alita, ángel de combate? Al ángel de combate. Bueno, mira, yo me atrevo a decir que son dos fuentes. La primera, que es como la visual, que es la que me despertó como la curiosidad por ver a Alita. que fue, y por increíble que parezca, en la época en que ya más o menos estaba establecido el anime en los videoclubs de barrio. Uh-huh. La primera vez que vi el VHS de Alita lo vi en un videoclub de barrio, y esto tiene que haber sido 98, 99, por ahí. Uh-huh. Y la verdad es que, claro, yo no la pesqué mucho al principio porque, puta, estaba viendo Dragon Ball, po. El Goku era más importante, perro. Los Goku, ahí grande Goku y weas, po. Entonces no estaba muy pescando otras cosas, a pesar de que en las mismas estanterías del videoclub de barrio te topabas más o menos con el mismo esquema, que era cosas de manga video, Dragon Ball, estaba Ghost in the Shell, estaba Akira, estaba, por increíble que parezca, Robot Carnival. Yeah. Y estaba Alita. Pero Alita la vine a ver, tiene que haber sido como un año después, porque ahí hice intercambio con unos amigos, que nos juntábamos en los ciclos, esos eran los ciclos que se hacían en el Mistral. Ya, yeah, ok. Ahí hice mi intercambio, ahí y ahí me la conseguí, y ahí ya la vi definitivamente. Creo que la Pau preguntó qué onda al respecto. ¿Qué es el Mistral? Ah, lo que pasa es que había los ciclos de Ilion, tuvieron varios lugares por donde pasaron, ¿cachai? Que yeah. Resulta que el que todo el mundo recuerda, que es como el más habitual, que es la el Cine Arte de la Meda. Como que todos fuimos para allá alguna vez. Uh-huh. Y después hubo un tiempo en el que estos tipos estuvieron en una sala que es un edificio que se llama Gabriela Mistral, que está cerca del Metro La Moneda. Que ahí, bueno, ahí fue donde yo más tiempo estuve yendo a ciclos, ¿cachai? Y eso, po, también fue como un lugar bien habitual donde mucha gente empezó a ir a ciclos por primera vez. Lo mismo que pasó después con el Novedades, ¿cachai? Con el Teatro Novedades, que también fue de los lugares donde alguna vez estuvo Ilion, creo que fue como el último lugar por donde pasaron. Antes de que fregaran. Antes de que murieran, sí. Pero, claro, en el Gabriela Mistral, que... para que te hagáis una idea, tú ubicáis dónde está el edificio corporativo del metro, en la Alameda. Cerca de Moneda, ¿no es cierto? Cerca de la Moneda, sí. Sí. De hecho, en esa misma cuadra, un poquito más abajo. Ah, ya. Yeah. Sí, que hay una chopería, hay un portón, en el portón para adentro está la sala. Ah, yo alcancé a ir a un evento ahí, parece. Alcanzaste a ir para allá, sí. Ahí. Sí, hubo un evento, era súper extraño, era como, no parecía un lugar para evento. Creo que allá fui a ver la película de Estar Arrestado, si mal no recuerdo. Sí, no, yo allá fui regularmente varios sábados seguidos. Ya, no, yo no. Ya, es que debo aceptar que yo tuve la super suerte, lo dejo marcadísimo. La suerte que ya estaba bajando monos chinos y eso me cambió la vida, weón. No, yo no te voy a mentir. Yo tengo que. A los primeros dos meses yo creo que iba exclusivamente a ver monos chinos. Yeah. Pero ya después hice amigos y gente que conocía de IRC en ese momento, que nos conocimos allá, y que la verdad es que íbamos a puro juntarnos para echar la talla. Sí, pero sí, eso también fue uno de los motivos de como de lo alto y los bajos de ir a un ciclo, porque sí, por un lado, claro, lo pasáis bien, te juntáis con tus amigos y todo eso, y después ya como que en cuanto entró el griterío demasiado gigante, yo particularmente me aburrí, pero yo sé que hay mucha gente que le encanta eso, entonces... No, yo en ese momento, creo que alguna vez te lo comenté, el tema de Initial D. Bueno, lo que comentaron ustedes en el podcast de Initial D y los gritos. Que eso fue en Ilion, de hecho. En Ilion, de hecho. Eso fue uno de los motivos por el que yo dejé de entrar a la sala como a ver anime y me empecé a juntar con los cabros afuera. Y ahí igual, hacíamos al principio intercambio de VHS, de alguno que otra banda sonora, ¿cachai? Los artistas del J-Po que ya están circulando también. Los Malin Miser T. Los Malin Miser, los X y todas esas guas. Y de ahí ya nos quedábamos fuera a echar la talla, nada más. Lo comparto, eso, galeta. Sí, al final se fue. Mira, pasó como cuando se empezaron a hacer ya eventos más grandes que. A lo mejor el evento no era muy bueno, pero lo que lo hacía bueno era que te juntabas con los amigos. Hay gente que esa es su moto para todo el evento hasta el día de hoy, así que... Sí, así que eso, pues, así pasó. Cayó en tus manos, así. Claro, o sea, yo tenía el interés porque lo había visto algún par de veces, no muy ferviente, pero tenía el interés, y cuando ya se dio la chance de intercambiarlo con un amigo, pasó y ahí ya la vi. Pero tengo que haberla visto 2000, 2001, ya pasadito los 2000. Ah, ok. ¿Y te gustó, amigo? Y me gustó mucho, por supuesto. O sea, en la misma, mira, yo para ese tiempo ya había visto, por ejemplo, cosas como Akira y Ghost in the Shell, ya estaba en digería. Ya. Entonces, de alguna manera, igual ya calzaba con el tipo de anime, ¿cachai? Entonces, sí, pues, me gustó caleta. Ya habían. Y también me pasó que, puta, sentía que faltaba. O sea, eran dos ovas, los veía ahí. Y tú decís, ya, pues quiero más. Y no había más. La misma historia que conté yo con Dragon Half. Que era como, oh, qué bacán esto, pásenme el siguiente. Ahora te tengo malas noticias. No hay siguiente. No. Y no lo habrá tampoco. Y no lo habrá nunca en la vida. No, bueno, por último. En Battle Angel, igual el tema de Alita daba para saltarte el tiro al manga. Porque Dragon Half era bastante menos popular que Alita, entonces. Pero sí, para mí también fue lo mismo. Fue como, oh, qué entretenido estos ovas. Pásame el siguiente. No hay siguiente. ¿Y sabes qué? Bueno, me estoy tal vez adelantando. No voy a contar nada al respecto. Y me dolió como 30 veces más porque, puta, cómo termina Alita en los ovas es como. Entonces, sí. ¿Ya te volviste loco? Sí, no, o sea, de ahí ya dije, no, Alita es bacán. Y mira, respecto a los mangas, antes de grabar lo que te comentaba, tengo que haber leído los primeros tres. Y claro, los primeros dos de alguna manera los cubre el OVA, pero de ahí no seguí. Y no seguí más que nada porque no tuve más chances de seguir consiguiéndomelo. Y la verdad que después con los años no le seguí la pista. Pasó la vieja. Pasó la vieja nomás, claro, pero en el fondo el aprecio por Alita está todavía. Y cuando salió la película yo ya estaba, pero. De hecho, me gustó bastante. Bacán. Eso. Ya, pues. Pau, cuéntanos, ¿cómo conociste tú Alita, ángel de combate? Cerca de mi casa había una especie como estos malls, pero no como una cadena grande, no como Almacenes París, se llamaba La Gran Vía. Que ahora están como súper locales, con segundo piso, que vendían ropa y todo. Y creo, si la memoria no me falla, que después del colegio a veces pasamos por ahí como a mirar nomás, porque vendían como homenaje, cosas para la casa. Y en una de las esquinas tenían una parte donde vendían como películas. Y en esas tenían VHS de anime. Wow. Y en una de esas estaba la típica de Akira, que es como esta toma como media aérea. Que aparece. Aparece Kaneda mirando hacia arriba con lo de la moto y todo. Ah, ya. La mítica, la clásica. La mítica. Y al lado estaba el VHS de Alita, y que la ilustración, si mal no recuerdo, era negra. Y salía como Alita, como media cuclillada, mirando de perfil y con estas como alas como desarmadas y no sé. Y a mí me encontraba hermoso y era como súper edgy. Sí, ese es un dibujo del manga. Ya. Pero te juro, pasé tantas veces ahí, siempre quería verlo. Y se lo vi a mi mamá y nunca me lo compró. Y después se me olvidó con el tiempo, porque creo que tendría como 8 años, 11 años, una cuestión así. Yo creo que no era muy buena edad para ver a Alita tampoco, así que. No. Y después, la había hecho a Hayama, que la primera vez que vi a Alita fue los últimos 10 años, pero no recuerdo bien cuándo. Que simplemente en un momento como que me acordé, la bajé y la vi. Pero la reví hace como un par de días para el podcast y la verdad es que no entendí nada en el momento cuando lo vi, así que probablemente lo vi como en el colegio, dado como lo poco que me acordaba y lo poco que entendía. Y la encontré, pero así, suprema, la verdad, demasiado, demasiado buena la manera que tiene como. Bueno, ahí después vamos a hablar de eso, pero los opuestos que tiene como entre la belleza y como esta descripción como de mundo que tiene es como. Oh, como que te agarra como por el corazón por atrás. Y justo antes de haber visto de nuevo, ahora con más claridad, había visto la película, la de 2019. Y ahí me di cuenta que de verdad, si bien había cachado que la habían hecho con amor, después me di cuenta que la habían hecho con aún más amor del que creía. Bueno, aquí siempre hemos comentado que una de las cosas que tenemos nosotros, personalmente nosotros en Otaku Nochoso, como objetivo es volver a ver cosas después de muchos años. Que obviamente ahora somos más grandes, entonces tenemos una visión diferente, más crítica del asunto. Y si tú me estás comentando que lo has vivido de esta experiencia, a mí me da la impresión de que tal vez ahora le tienes más cariño a Alita que antes. Sí, porque antes no ocupaba como tampoco una parte como en mi subconsciente como para comentarle a alguien. De hecho, ahora, como les había comentado, tengo un par de planas escritas sobre lo que vi, así como de análisis. Muy bien. Así que, no, de hecho ahora se va a quedar, probablemente la voy a rever de vez en cuando y todo. Eso. Bacán, pues, Pau, yo encuentro hermoso que hayas tenido la suerte de pillártela en algún momento de tu vida, sobre todo porque es una serie que por lo menos acá en los 90 fue extremadamente importante para el público otaku. No para la gente que veía en la tele, porque eso nunca se enteraron, pero para el público otaku fue una serie súper importante acá en Chile. Yo creo que en Estados Unidos también. Bueno, de hecho yo les voy a comentar al tiro para la gente que no lo sabe. A pesar de que esto es una anécdota clásica, súper clásica de Alita, que prácticamente te la introducen así la primera vez, y es que esta es una serie que fue infinitamente más popular en Estados Unidos que en Japón. Para variar. Infinitamente más popular. Son un montón de factores. Era lo que estaban buscando los gringos, no así los japos, que los japos siempre han tenido como una vista un poco más kawaii el asunto. Esto era como más cyberpunk, más fuerte, más deep, cuando en los años todos chun y buscando así como, cacha, esto te va a volar la cabeza, compadre. Entonces, en ese momento cayó demasiado profundo en una época que para más encima nos cayó de frentón con toda la gente viendo a Akira, viendo Ghost in the Shell, viendo Perfect Blue, viendo todas esas cosas. Entonces, en ese instante fue súper importante. Que ojo, que yo voy a ser sincero en decir que los OVAs, no el manga, los OVAs tal vez no están al nivel de Akira y Ghost in the Shell y esas cosas. Es más que obvio. Pero, ¿sabes qué? Para mí el legado que tiene es re importante. Para mí es como, siento que la gente que lo vio tal vez no fue tanta como las otras películas que hemos mencionado, otras series que hemos mencionado, pero la poca gente que lo vio le dejó un impacto muy grande a ese grupo específico. Y de hecho, una de las cosas que lo confirman es que una de las personas que le dejó un legado muy grande que iba marcando ocupado es James Cameron. Es súper verdad. Entonces, bueno, ahí lo vamos a estar comentando más adelante, pero la poca gente que la vio le tuvo mucho, mucho cariño acá en Chile a Alita, y en Estados Unidos fue súper grande, al punto que terminaron publicando el manga en formato cómic. No sé si ustedes sabían que lo publicaron con los dibujos al revés. No tenía idea. Que de hecho, sin mal no recuerdo, los de Bison así, ahí lo vamos a estar comentando de ahí. Pero la cosa fue extremadamente popular, y yo cuando empecé a enterarme de todo esto fue como wow. Porque mira, yo haciendo memoria, hoy día estuve pensando cómo conocí a Alita, y el único recuerdo que tengo, que tal vez no es seguro, han pasado muchos años, pido disculpas, es que creo que fue mi amigo Eduardo, que le mando un saludo, la que me presentó a Alita. Porque yo intercambiaba VHS con él y me acuerdo de los comentarios que tuve post esto, y yo ya era amigo de él. Así que tuve que haber sido el año 97. Probablemente. Yeah. Y él me la recomendó. Si estoy casi seguro, no, no, casi 90% seguro. Ahí algún día le voy a preguntar, pero estoy casi 90% seguro que él me dijo así en el colegio o algo así: weón, vi Alita y la wea increíble, loco. Y como yo estaba full metido en anime ya, y como ya les comentaba que traficaba VHS, yo dije: ya, yo te puedo pasar alguna cosa y tú me pasas a Alita. Y el weón fue una onda, me dijo: no, ¿sabes qué? Te la presto, me la devolví el fin de semana. Porque nosotros estábamos en el mismo colegio. No en el mismo curso, sí, él estaba un curso más grande que yo. Pero en el mismo colegio, entonces nos veíamos todos los días, pues, ¿cachai? Y fue como: ya, bueno, yo te la presto. Y la tenía, obviamente pirata. Pero aún así, a pesar de lo pirata, la tenía con la caja de manga video. Esa caja que sale el dibujo de Alita. Esa, un dibujo bien curioso, que sale como ella, como con la cabeza, así como inclinándose. Así, con sí. Y decía: Alita, ángel de combate. Y yo comento todo esto hasta este punto porque efectivamente, yo haciendo memoria, pondría las manos al fuego en decir que el 90% de la gente que yo conocía acá en Chile que la vio en español de España. Sí. Es que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero los primeros años todo lo que nos llegaba a las manos iba a llegar con doblaje de alguna manera, y en ese momento los españoles eran lo que hacían todo. Sí, entonces, todo nos llegaba en español de España. Sí, mira, yo tal vez no lo hemos comentado, pero para la gente más joven que no lo vivió o que simplemente tiene nuestra edad y no lo vivió nomás, habían tres opciones para ver anime en esa época. Una era ver en españolísimo porque llegaba de Manga Video, de la editorial Manga, que todo era pirata, y lo hemos dejado más que claro que acá todo era pirata, porque si hubiera sido original no se lo hubiera visto en su VHS, porque los VHS eran PAL y no NTSC, ya lo hemos comentado un montón de veces. Así es. Pero todo eso sí era original en España, y en España estaba la cagada con el anime por mil. O sea, si usted cree que Chile fue un país otaku en los 90, loco, España es como... No hay punto de comparación. Los españoles estaban... Necesito un ejemplo. Uy, bueno, yo estaba comentando con Ikari cuando hablamos del episodio de cosplay que hacían en el Salón del Manga. Ah, sí, esa cuestión era... Por escala es inimaginable. Y de hecho, todavía no se le iguala acá. Sí, no, allá nosotros cuando estábamos viendo recién Dragon Ball, los españoles habían visto Dragon Ball y Dragon Ball Z 20 veces, po. Entonces yo estaba en otro nivel. Está bueno. Por favor, amigo. Sí, además que hay otra cosa que respecto al tema del doblaje, que aparte de que los españoles consumían mucho anime y mucho material y mangas también, los españoles creo que por una cuestión cultural ellos todo el material de cine o todo lo que digamos audiovisual lo tienen que doblar. Sí, así es. Se emite doblado en todos lados. De hecho creo que es por ley incluso. Sí, una cuestión así, no ven nada subtitulado. Entonces, claro, si a ellos les llegaba todo con doblaje, lo que llegó para acá iba a llegar así. Sí, de hecho siempre, bueno, eso explica muchas cosas. En el mundo de los videojuegos está esta broma de las revistas de anime, de las revistas de videojuegos de la época donde salía The Legend of Zelda, Ocarina of Time de Nintendo 64 y ganaba 10 de 10 en Estados Unidos y 500 de 500 en Japón, y en España sacaba 1 de 10. ¿Por qué? Porque había llegado en inglés. Uchi. Sí, los españoles son así en ese contexto. Entonces, claro, una de las cosas que también era mucho más accesible acá en Chile por el idioma era ver cosas de español de España. La otra era ir a ciclos como Ilión y verlos subtitulados, pero tenías que moverte de tu casa o tenías que hacer malabares para conseguirte los VHS acá. Y la otra era ver anime en japonés con subtítulo en inglés, pues. Pero no todos sabían inglés en este país, pues. Entonces, bueno, yo creo que tú también confirmas, Pandurri, que la mayoría de la gente acá en Chile la vio en español de España. Sí, absolutamente. Aparte de que el tema del doblaje era eso, y reafirmo lo que decís tú respecto al pirateo. O sea, las copias de manga, video, eran... No podías arrancarte de ellas. Estaban en todos lados. Y era la forma más accesible de conseguirse el material que más o menos todos estábamos viendo. Además, tú comentaste lo del local de barrio, po. Sí, o sea, imagínate, lo que yo te comento que yo vi... Yo tenía dos videoclubs de barrio cerca de mi casa. Y estos dos videoclubs tenían prácticamente el mismo catálogo. Entonces, si queríais ver anime y no estaba en uno, te ibas para el otro. Y la mayoría era como comenté al principio, todo Dragon Ball, otras cosas de manga video y un par de cositas sueltas por ahí. Pero... siempre te iba a encontrar con Dragon Ball, Akira, Cosin de Chelly y Alita. Era como el estándar. Sí, Alita, había muchas copias acá en Chile. Yo creo que fue bastante popular, la verdad. Bueno, de hecho, creo que lo que lo confirma es que hoy día recibimos varias, no sé si preguntas, pero muchos saludos en Twitter cuando comentamos que iba a hablar de Alita, porque tuvo mucho cariño. Y para más encima, si le sumamos que está todo este revival gracias a la película norteamericana, la verdad es que es un súper buen momento hablar de Alita. Está bien puesta ahora. No sé si para que la revivan así completamente, para sacar más manga y todo eso, no. Pero es un súper buen momento hablar de Alita, así que... Sí. ¿Y ustedes la conocieron así? Pues bueno, obviamente la Pau por edad también llegó más tarde, pero igual me alegro que la hayas visto hace unos años atrás, pues, Pau. Sí, pero debo decir que no me acordaba nada. Pero ¿sabes qué mejor, pues, Pau? Porque ahora la disfrutaste con otro ojo y te gustó más, pues. Súper, sí, ahora... No, y de hecho hay personajes como Chiren, que años atrás hubiese dicho, oh, la huevona desgraciada, y ahora es como... Tengo como un afecto bien particular por el personaje ahora. Dale, lo vamos a estar hablando a continuación. Así que eso, vamos a los detalles técnicos y todo eso, ¿les parece? Por favor, dele. Muy bien, me parece bien. Yes, it is. Bueno, la cosa es que acá en Chile, como usted está escuchando, la mayoría de la gente en los 90 vivió esta experiencia de Alita, ángel de combate. Gracias a este hermoso OVA, que realmente mucha gente lo habla de manera singular, unitaria, porque en realidad eran dos OVAs, pero venían en un puro VHS. Y afortunadamente en el mercado norteamericano, y en el mercado europeo, en España, lo entregaron de ese formato, no como en Japón, que tenéis que comprarte uno por uno, porque ustedes cachan, lo del Japón. Y, sí. Y la verdad es que fuimos bastante beneficiados por eso, porque para ver Alita simplemente te compráis un puro VHS y chao. Ahora, gracias a eso también uno queda con gusto a poco, porque lo que habíais visto era tan entretenido y tan bacán y te volaba la cabeza que era como, pucha, no puede ser que esta cuestión esté sola. Y eso es porque, como en muchos casos, como ocurre mucho en el formato OVA, en realidad el OVA lo hicieron para promocionar el manga. Va a variar. Eso lo hacen en un montón de oportunidades, sobre todo en los 90. En los 90 era muy común que el formato OVA se prestara simplemente para decir, mira, son dos episodios, son tres episodios. Crisma, lee el manga, po. Si por eso es así, la verdad, porque yo creo que si hubieran visto los números norteamericanos, tal vez hubieran seguido. Aunque, igual hay un motivo, creo yo. Ahí lo podemos comentar, de por qué no continuó. Pero la cosa es que, de todas maneras, fueron unos OVAs muy interesantes que lo hicieron en 1993 por Madhouse. Estudio que no requiere presentación, unos clásicos maestros gigantes del anime. Gran parte del repertorio de Madhouse es legendario hasta el día de hoy. Así que, ustedes saben, Madhouse. Sí, yo. Sí, demasiado. Para persinarse. Me persinar ahora mismo, pero con la mano izquierda. Muy bien. Pero obviamente aquí el creador del manga de la serie original de Alita es Yukito Kishiro, que es una persona que prácticamente es conocida casi en su exclusividad por Alita, a pesar de que tiene un par de one shots y mangas por ahí. Pero en general el loco es famoso por su trabajo en Gam o en Alita, como quiera llamarle. Y este compadre, siempre que se define en entrevistas por su estilo, lo deja de la perspectiva siguiente, que a mí me da mucha risa porque suena muy estúpido, pero al mismo tiempo tiene mucho sentido. Y es que Yukito Kishiro dice que su inspiración absoluta en el trabajo de él, no solamente en Alita, sino en todo lo que hace, es Gundam y Rumiko Takahashi en una sola cosa. ¿Qué? Mira, yo creo que tiene sentido. ¿Qué? Yo creo que tiene sentido hasta cierto punto. Porque, claro, tiene como toda esta ultraviolencia. Bueno, Gundam no es. Bueno, sí, igual tiene un par de escenas violentas, pero tiene como toda esta cosa sci-fi. Con cosas robóticas. Obviamente, bueno, también le gusta mucho Bottoms. Entonces el loco rayaba mucho la papa con el tema de los super robots, con el tema del Real Robot, todas esas cosas de anime que puede tener Alita, la trama más seria que tiene, ¿cachai? Pero por otro lado, con Rumiko Takahashi, tal vez, pienso yo saco conclusión personal, que tal vez por eso que quiso agregarle a este mundo tan seriote, tan duro, tan gore, una protagonista bonita, tierna, con una personalidad que dentro de su alegría que mostraba el mundo al principio se escondía una persona súper dura, ¿cachai? Yo, tal vez por ahí pueda ir la cosa, pero siempre he dicho que sus dos fuentes maestras son Gundam y Rumiko Takahashi. No sé, bueno, no consumió suficiente Gundam tampoco, pero lo estoy pensando, lo voy a tener que procesar. Sí, bueno. Sí, yo diría que sí, sobre todo lo que decís tú. Y bueno, en Gundam igual hay escenas en que se dan al chancho. Así que me hace sentido. Oye, pero no sé. Ni hablar de Bottoms. Bottoms se va más al chancho todavía en algunas Bottoms cosas. Bottoms se va absolutamente al chancho, sí. Torri no cacho que es Bottoms. Es una serie también de Real Robot. Uh-huh. Ok. Ok. Pero bueno, la cosa es que este compadre hizo el manga, Yukito Kishiro, que se llama Gam, que mucha gente dice, oye, el nombre para extraño, sobre todo porque está escrito con dos kanjis. No sé si alguna vez han visto el logo de Gam. Sí, pero ni idea de kanjis. Sí, bueno, la cosa es que es un juego de palabras bien curioso, porque el primer kanji es de arma y el segundo kanji es de yume. Entonces la mezcla de los dos se puede leer como Gammu, y que sería así como un arma de sueño. Que tal vez podría tener un poco que ver con el concepto de ángel de combate. ¿Pero eso de ángel de combate lo creó él también como nombre? ¿O no, es como una invención americana? Eso es una invención. Mira, creo que, si estoy... Mira, lo que pasa es que el concepto de Battle Angel, después lo empiezan a introducir más que nada en el tema del... Ay, ¿cómo se llama? Del motor... ¿Cómo se llama? El Motorball, ¿cachai? Motorball. Sí, porque el Motorball le decían Battle Angel, pero de ahí agregárselo como al título, creo que fue una invención 100% de Viz Media. O sea, ya, yeah, perfecto. Ajá, y de hecho, es curioso, pero bueno, Alita se conoce acá, en el mercado español, el mercado latinoamericano, el mercado norteamericano, la película que salió el año pasado se llama Alita también, y mucha gente dice, oye, pero ¿por qué chucha se llama Alita, po, weón? Sí, la versión japonesa, bueno, la gente no lo sabe y se está enterando por primera vez sobre la existencia de Alita con nosotros. El personaje de la versión japonesa no se llama Alita, se llama Gali. Sí, sí. Entonces hay mucha gente. No, que cuando la reví ahora, porque creo que la versión del 2019, creo que se llama Alita, ¿no? Sí. No se llama Gali, entonces fue como. Ah, eso. mi momento. Pero en la, bueno, yo creo que lo iremos a comentar más adelante, pero como haciendo el flashback de aquello, en la película habían unos como flashbacks que tenía Alita, y no me acuerdo si parece que ahí le decían Gali o le decían Yoko también, no estoy seguro. Creo que le dicen Alita, si mal no recuerdo, aunque no pueden decirle Alita, pues no tiene sentido. No, pues no tiene sentido, si, me parece cuando estaban combatiendo y no es que tenía como una partner. Parece que le decía Gali. Bueno, sí, mira, sabes que en este momento justo no me acuerdo, y lo más chistoso de todo es que no vi lo OVA el día de hoy, pero volví a ver la película y no me acuerdo. Viejo de mierda. Soy un viejo de mierda, pero creo que le decían Gali. Ahora, lo de Yoko tendría más sentido con respecto al manga. Claro, por lo mismo, es que no me acuerdo bien si le decían Gali o si le decían Yoko. Bueno, disculpen, valgo pico. No importa, yo no me acuerdo... De la película casi nada, así que... No me acuerdo de lo que almorcé, tenías que decir. De hecho, no me acuerdo que almorcé. Muy bien. Tampoco me desayuné, así que bien. Muy bien. Bueno, la cosa es que Alita se lo pusieron cuando localizaron al mercado norteamericano el manga. De hecho, fue uno de los primeros mangas donde hubo mucho, mucho interés en localizarlo en Estados Unidos. Porque la verdad, si veis la temática, está hecha para los gringos, po. Sí, es que cae en ese cine como medio bizarro, como de la... De la misma calaña como de Akira, perdón por usar esa palabra, pero esta cuestión comedia como edgy, como esta como situación como social, y este dibujo como con estos colores como medios duros, porque igual siento que a pesar del diseño de Gali, el resto de los personajes como que tiende mucho como a cosas más americanas también. Sí, ¿sabes? Que lo que tú, respecto al tema de del mercado gringo, Alita yo creo que la hubiesen... localizado mejor, hubiesen hecho una versión gringa y habría sido una fábrica de vender juguetes, porque los gringos hacían todos sus monos para vender juguetes. Sí, hubiera vendido harto, la verdad, juguetes de Alita en el mercado norteamericano. Ahora, lo curioso es que igual le fue súper bien a Alita en el mercado gringo. Pero yo, la verdad, no soy súper ignorante del merchandising de Alita, ahora que lo mencionas. Uy, no tengo yo idea, no he visto mucho. No, tampoco. No. Voy a hacer un Google search. Lo que sí me acuerdo es que hace muchos años vi a alguien que en estos como Wonderfest, o sea, Wonfest, hicieron esa típica y mítica representación de Alita destruida casi por completo en figura. Ah, sí. Me acuerdo haber visto eso, pero eso ya son como cuestiones para hueones enfermos, po. Claro, ya son hueas de fan, no es una hueá como de empresa que distribuyó la hueá. Así que sí, bueno, ahí claro. Pero la cosa es que la serie le fue muy bien cuando la distribuyó Viz Media, y Viz Media le puso a Gali Alita. Y la verdad es que por muchos años los gringos decían, ¿por qué chucha se llama Alita? Mira, mira, lo más talla de todo es que hasta el día de hoy no hay una respuesta oficial real al respecto, pero... Se supone que hay dos motivos. Primero, uno es porque encontraban que GAM era demasiado difícil de pronunciar para los gringos. Como para vender el manga era como, no, mejor pongamos un nombre mucho más simple. De hecho, se podría haber llamado Battle Angel a secas, por decir algo. Pero como que GAM era algo muy complicado para el público norteamericano, así que decidieron cambiarle el nombre. Y lo otro... Y Gali tampoco es tan difícil para los gringos. Sí, o sea, se podría haber llamado Battle Angel Gali. Es muchísimo más exótico Alita y la weá y los pósters con las alas destruidas y no sé qué. Sí, pero cachai que la Pau acaba de mencionar algo chistoso, po. que menciona lo de la ala y todo eso, y yo me acuerdo perfectamente que acá en Chile en los 90 mucha gente pensaba que se llamaba Alita por alas, por de ángel. Sí, pues yo siempre pensé que era por eso, siempre. Te apuesto que era gente que fue scout, weón. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los scouts ahí? Porque hay un rango, creo que en los grupos de scouts de niña, que es Alita. LOL. Bueno, la cosa es que supuestamente la mitología dice que supuestamente le pusieron Alita porque el traductor de Viz Media encontraba que el nombre de Gammu era muy difícil y le puso Alita porque supuestamente, creo que en ruso significa nobleza. What the fuck? Yeah. Esta cuestión multicultural, multilenguaje, funciona demasiado bien, la verdad. Yo creo que le acertó demasiado. Ah, pero yo creo que por eso también le fue bien acá. Era como, ay, qué lindo el nombre, Alita, el ángel de batalla. Oh. Eso hasta que la veía ahí. Igual claro. Sí. Pero bueno, la cosa es que acá se llama Alita, que es un nombre bien exótico, la verdad. La Paula achuntó a la palabra exacta. Es un nombre que acá llamaba la atención, sobre todo porque como tenía esta connotación media latina de Alita. De hecho, es muy curioso, esto no es spoiler, es simplemente como algo que tiene que ver como con ambiente. Yo estoy justificando esto es una invención netamente mía, pero no sé si cacharon que en la película gringa supuestamente le pusieron Alita porque todo el barrio donde vivían tenía como esta connotación latina. Era México. Sí, po. Sí. Era muy era mexicano eso. Tengo mi con los cielos amarillos. Tengo mis reparos culturales con eso, pero lo reclamaré después si queda tiempo. Sí, no, si sí lo vamos a comentar en su momento, yo creo, pero yo no sé, como que pienso que dijeron, oye, ¿cómo se llama esta cabrita? Alita, el Mexican. Uf, sí, yo hasta este instante yo pensé que era por eso, era como, ay, voy a poner un españolazo a esto. No sé, como que igual ocurre, no sé, Bleach era como grande, menos grande, cosas así, ¿no? Sí, sé. No, de hecho al principio, cuando yo conocí la producción de Alita y como ya cachaba un poco que todas estas cosas llegaban de España, yo a lo mejor dije, puta, a lo mejor se llama Alita porque a los españoles se le paró la raja, po. Es como en Sailor Moon que Lita se llama Patricia, po, weón. Patricia, po. ¿Cachai? Bueno. La Patty Kino. Entonces, no gracias. Bueno, entonces yo pensé que a lo mejor en una de esas le habían puesto Alita en España, pero no, pues, se lo pusieron directo de Viz allá en Estados Unidos. Y la cosa es que estos OVAs fueron muy populares, que bueno, en Japón originalmente salieron por separado, pero acá llegaron los dos juntos en un puro y hermoso VHS. Que para la gente no lo sabe, estos dos OVAs tienen nombres. De hecho, el primero se llama Rusty Angel y el segundo se llama Tear Sign, por cierto. No sé si se habían dado cuenta de ese pequeño detalle. Y creo que aparece al principio, sí. Sale, y la cosa es que estos compadres intentaron al tiro hacerlo en OVA porque le había ido también moderadamente bien en Japón, ya que lo publicaron en la... Bueno, ahora ya no existe, la desaparecida versión seinen de la Shonen Jump, que se llama la Business Jump. Que porque sí, la Jump tenía una... O sea, no sé, me hacéis que no estoy 100% seguro que es de Kadokawa, pero le pusieron Jump por algo, yo creo. Y claro, publicaban puro seinen, y bueno, hay gente que la recuerda porque publicaban Haren Shigakuen y porque publicaban Rikyo. Rikyo es uno de los mangas más violentos de la historia, Pau. Ah, de veras, sí. Pero así, sí. Bueno, la cosa es que Rikyo también es recordado porque tiene una versión live action hecha en China con artes marciales que es la raja, conchito madre. Yo amo esa película, la encuentro increíble. De hecho, me gusta más que la versión de anime, la live action, porque es como cine chino, pero así to the max, loco. Bueno, de hecho, en la escena de juegos de pelea es muy recordado porque Team Spooky y el torneo Evo lo terminaban con un clip de Rikyo. Que rompió la moneda y decía, you're all free now. Porque ver esa película con el doblaje gringo es toda una experiencia. Uno de los peores doblajes de la historia. Necesito ahora verla solo por eso. Es muy diseño de Fits of North Star y el tipo es muy Bruce Lee. Yo le creo, si lo hicieron los chinos yo les creo, ahora les creo todo. Sí, pues. Así que bueno, salió en la misma revista que salía Rikyo, fue muy popular en los 90, pero insisto, cuando salió el manga y lo OVA en Estados Unidos, dejaron una marca muchísimo más grande, lo cual a Yukito Kichiro le sorprendía a medias, porque él ha comentado que es muy fanático igual de del medio y la cultura norteamericana, que le gustan las películas gringas. Bueno, cabe destacar que como ambiente cyberpunk, que lo vamos a estar destacando de ahí, tiene mucho de, no sé, Blade Runner, Terminator. Entonces, obvio que este weón gozaba full la cultura norteamericana, igual. No tenía como gran como espacio cronológico como para saber cuáles eran los contemporáneos o previos a Alita, la verdad. Pero sí he pensado en eso, que también estaba pensando como en otras películas que también me parece que les fue bien como en el mercado gringo, como Vampire Hunter D o Blood Plus, que todas también tenían como la misma paleta de colores, tenían como estas historias como super edgy, como medias como en sus voladas. Entonces estaba también pensando eso, la manera en que tienen como la expresión de los personajes y el diseño de personajes también estaba como... La verdad es que sí, particularmente este, el diseño como de los cyborgs que aparecen después en Alita es muy como, de repente hasta como Robocop así. Sí, no, sí tiene de todo. Oh, bueno, sí. De hecho Robocop sí, pues sí sale, ¿cómo se llama el robot gigante? ¿Sale en Robocop 2? Bueno, en Robocop 1, perdón. Es de 209. Ese, ¿cachai? ¿Sale en Alita, po? Ah, sí. Es que no he visto Robocop, perdón, solamente existe como un ícono en mi mente, pero nunca he visto Robocop. Pau. Perdón. Nuestra amistad está dando vuelta con vendiendo un hilo, sí. Sí. Pásamela, porfa, pásamela. Pásamela, pásamela. Mis amigos me llaman Murphy, pero me pueden llamarme Robocop. Me acuerdo que lo hablaban en el televisión de repente, pero nunca estuve a tiempo de verla, así que. Pero en televisión daban la serie, que es terrible. Mira, a mí me encanta. En ese sentido. A mí, sorry, los topics, pero Robocop tiene una cosa que es tan ochentas, que el hecho que era una wea más violenta que la reconche su madre, que tenía como toda esta temática social, que tenía toda esta crítica al capitalismo, sí, y a la cultura norteamericana, porque bueno, para la gente que no lo sabe, Robocop está dirigido por el maestro, yo me persino acá también con Paul Verhoeven, conchetumadre, que un maestro. Entonces me da mucha risa que con todo ese contexto al lado, solamente en los años 80, una producción así sería capaz de tener monitos animados, weón. ¿Verdad que tenía monito animado? Sí. Oh. No, y que tuvo monito y que tuvo, bueno, videojuegos mucho, y que tuvo también serie live action. Sí, pues. Algo me acuerdo de esa con sus labios, que era muy extraño sus labios. Solamente los 80 serían capaces de hacer una wea así infantil para el público, cabrón chico, grande los 80, loco, dedito arriba. Me acabo de acordar de esa película que un cabro chico era como amigo de un robot experimental y el robot se hacía malo y tenía como hasta una estas cebras como punk. ¿Qué película era esa? Uy, no sé. ¿Cortocircuito? No, pero es que siempre había esa parte final como que el robot iba a rescatar al niño y se hacía como el malo, así, y siempre había esa parte. No, pero no es cortocircuito. ¿Cortocircuito no sale? ¿No sale un cabro chico en cortocircuito? Sí, no, salió un cabro chico, pero... Niño no sale, por lo que yo me acuerdo, pero sí hay una parte en que Johnny 5 se hace malo. Bueno, sorry. Era un off-topic demasiado gigante. Pido disculpas al público. I'm sorry. Bueno, eso. Es que me tengo flashbacks, po. Sí, está bien. Grande Johnny 5. Sí, grande, sí. ¡Ey! ¡Your mama is a snowblower! Necesito los nombres de esto porque necesito rellenar este espacio en mi vida, por favor. Bueno, muy bien, sorry. Algún día daremos podcast de cine también, a esta altura. Bueno, en fin. Hay mucho crossover, hay demasiado crossover. Eso, bueno, la cosa es que efectivamente el manga le fue lo suficientemente bien en Estados Unidos para que Madhouse, los legendarios Madhouse, se interesaran en sacar OVAs dirigido al tema de Alita Ángel de Combate. Lo cual, los OVAs, cuando llegaron acá, tuvieron una recepción increíble, loco, como lo acabamos de comentar. Te lo vendían prácticamente con el pack con Akira, Ghost in the Shell, Ninja Scroll, bla, bla, bla. Fue una producción que era extremadamente popular porque tenía todos estos elementos cyberpunk, sci-fi, medio deep. Mira, vamos a usar la palabra que la Pau ha usado mucho mejor y que lo define completamente la década, que era más... Dilo, Pau, por favor. No estoy segura si es la palabra que creo que Dilo, es. ¡Edgy! ¡Ah, ya! Sí. Iba a decir otra cosa. ¡Ah! Ah, muy bien. Ok, digámoslo así nomás. Sí, pero bueno, los 90 son edgy, po. Aunque son un edgy un poquito más simpático después, lo que vendría después, como, pero en ese momento estaba muy de moda todo eso, entonces acá picó demasiado. Y estos ovas son bien interesantes. Y hay mucha gente que cuando toca el tema de Alita actualmente, mira, en su momento todo el mundo estaba vuelto loco, la amaban, los dos valían la raja, decían, no, loco, es que tenéis que ver esta cuestión, te va a volar la mente, hermano. Pero actualmente sí existe una crítica post, donde ya la gente con internet, por sobre todo, puede leer el manga a mano y decir, ¿sabéis qué, weón? Lo que pasa es que el manga es infinitamente mejor que el OVA. Lo encuentro demasiado supremo el nivel del manga, porque los OVA son súper buenos. Mira, en defensa de, para empezar, cuando sacaron los OVA, que fue en 93, el manga no llevaba, pero como ni el 1%. No llevaba nada, loco, nada. Era como que tuvieron que prácticamente inventar una gran parte de la trama porque agarraron una cosa que les parecía simpática en concepto, pero que llevaba súper poco el manga. Entonces dijeron, ya, ¿cuánto tenís? Ah, tengo 2 volúmenes. Ah, ya, pues, hagamos 2 OVA y le agregamos algunas cosas de la cosecha de nosotros y sacamos algo interesante de esto. Pero mucha gente dice, no, es que, weón, los OVA no le hacen justicia al manga, sobre todo como en el contexto de lo social y lo político, aunque no lo crean. Y yo la verdad los defiendo harto, porque siento que en su época, sin tener el contacto con el manga rapidito, porque era caro, a pesar de que comenté de que yo empecé a coleccionarlos de ahí, la verdad es que como producto único, sin cachar del manga, yo lo disfruté caleta, yo todavía lo disfruto harto, loco. Yo nunca he puesto mis ojos en... nunca he leído el manga de Alita, pero... como tú dices, como por sí mismo, encuentro que es un contenido súper redondito, la verdad. A pesar de que dejara con el gusto a poco. ¿Tú has leído el manga, Parruy? Yo supongo que sí, con lo que has comentado hasta ahora. Sí, mira, yo tengo que haber leído los primeros 3 tomos, seguramente. Pero y de eso hace años igual, por lo menos 10, 15 años. Yeah. Pero sí, o sea, yo muchas de las... Cuando vi, por ejemplo, la película, me sorprendí de que en realidad la principal fuente de inspiración para la película es el manga. O sea, ¿sabes? Mitad y mitad. Mitad y mitad, sí. O sea, no. O sea, tú comparáis los OVAs con la película y en realidad prácticamente casi todas las cosas de los OVAs están ahí. Pero lo bueno es eso, que en el fondo el material del manga también está súper reflejado. Sí. Y como te digo, yo lo leí, vi como... las escenas icónicas que están ahí y después, por ejemplo, cosas como lo del Motorbolt y ese tipo de cuestiones, ya las me vine a enterar, no tanto por haber leído los mangas, pero sí por haberlo comentado con otra gente, ¿cachai? Ya. Yeah. No, que se los comentaba porque ahora actualmente está súper cuestionado lo OVA, es como, no, compadre, si mira, lee el manga, vaya a cachar que la cuestión es una basura prácticamente. Yo leí el manga, yo lo leí prácticamente casi al tiro porque me volví tan fan de Alita en su momento que yo dije, ¿sabes qué? Quiero cachar esto, porque casi que, por ejemplo, me gustaba, no sé, pues, Dragon Ball, por dar un ejemplo. Uh-huh. Pero si veía el anime, igual, ¿cachai? Una gran parte del manga, pues, no te perdís tanto, ¿cachai? Porque claro, te podías comprar el manga de Dragon Ball y sí, el dibujo en la raja en el manga, Toriyama en sus mejores años, todo lo que queráis. Pero claro, igual con el anime está bien hecho como contexto. En cambio, la experiencia de Alita entre el OVA y el manga eran muy diferentes, pues. Entonces yo sí lo pasé bien como otra experiencia cuando leí el manga, pero las pude separar como tal. Para sí, mí nunca sí fue como ese delirio de decir, no, sabéis que ahora que lo pienso, la wea es mala, ¿no? Yo la verdad es que disfruté harto los OVAs, sobre todo también me voy a adelantar al tirón decirlo que los OVAs tienen, por motivos de dirección, todo este elemento más como de shoujo, de alguna manera u otra, que ustedes cachan cómo soy yo, mi corazoncito igual sufrió. Es que era muy triste. Porque es curioso, pero una buena parte de todo eso no sale en el manga, po. Entonces, para mí, también lo separo de esa manera, como que lo disfruto de dos formas súper, súper diferentes. Así que no tengo ese problema. Si hay gente que no está escuchando, porque de hecho alguien nos comentó en los comentarios de Twitter que decía que los OVA no le hacían justicia al manga. No le hacen justicia al manga, es cierto. Pero yo igual los disfruto como tal y lo paso a toda zorra cada vez que lo veo de nuevo. Para mí es como... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en ese sentido hay que hacer como la... Hay que pensarlo como lo hacen las editoriales de cómic con sus personajes. Tení a veces hasta tres distintos guionistas escribiendo historias paralelas que no tienen nada que ver una con otra. Chuta, mientras más historias hayan y las podáis disfrutar todas, chuta a la raja, yo no sé dónde está la queja. Sí, bueno, yo la verdad no tengo ningún problema con eso. Yo sé que hay gente que lo tiene. Pero en mi caso particular yo quería dejar en claro que yo puedo disfrutar tanto el manga como lo vas por igual. Y la verdad es que claro... Bueno, yo invito cordialmente, sobre todo a la Paul. Paul, no es necesario que lo leas tanto, pero por último puedes leerte los dos primeros tomos que se inspiraron para hacer OVA, para que cachique por sobre todo, loco. Yukito Kichiro dibuja la raja, loco. Es un gran mangaka. Sí. Que ahora, de hecho, por lo que están comentando, estoy súper metida. Bueno, no el capítulo de Akira, pero también mucha gente me decía que el contexto político también era bien cuático. Sí. Entonces... Sí. Como si me hablan de algo así, siempre desencadenan una cosa bien interesante, así que tengo harta curiosidad. Y lo más cuático de todo es que con el paso de los años el dibujo de Yukito Kichiro mejoró, pero bueno, fue pal hoyo. Ay, ya, hecho, voy a ponerlo ahí en un memo de los 100 que tengo al frente de la pantalla. No, pero ¿sabes qué, Pau? Con que tú leas los dos primeros tomos que se inspiraron para hacer el OVA, yo contento, para que veas cómo... ¿Por qué la gente dice eso, por último? Bueno, ok. Son dos tomos nomás, así que ya. Sí, así es. Y bueno, pero bueno, eso. La cosa es que Madhouse, que ya lo hemos comentado, gran estudio, legendario estudio, decidió hacer estos dos OVAs. Que, bueno, para la gente que no lo sabe, como siempre lo comentamos acá con detalle, estos OVAs fueron producidos por Madhouse ya en un momento en donde estaban súper, súper ocupados, honestamente. A mí me llama la atención que se hayan tomado el tiempo para hacerlo, porque hicieron muchas cosas. Les quiero comentar que de hecho, no sé si lo comenté en ese podcast, pero haciendo un poco de memoria, este OVA fue hecho justo en el momento donde Madhouse estaba con este drama personal de que le estaban pasando IPs y al final decidieron mover un equipo bastante brígido a Sunrise. Creo que nunca he hablado de eso en el podcast, ¿no? Que la verdad es que no. Pues la cosa que no. Pero la cosa es que hubo un momento en que de Madhouse a Sunrise hubo un movimiento de equipo y mucha gente que trabajó en Madhouse se fue a Sunrise a mitad de los 90. Y la cosa es que, ¿por qué menciono esto? Es porque mucha gente que trabajó en Escaflone trabajó en Alita. Entre ellos, y supongo que se han dado cuenta, o no sé si dieron cuenta, pero les va a dar risa si no. ¿O no? ¿Qué cosa? No. ¿Las narices o no? Así es, porque el diseño el diseño de personajes de los OVAs de Alita está hecho por Nobuteru Yuki, así que volvieron las narices. Sí, lo noté. Era como, oh, esa manera de hacer shading en las narices, oh, eso. Sí. Hay tanta gente que no se deleita con los monos chinos porque dicen que los monos no tienen narices. Adelante. Ahí tenés. Sí, este sí, disfrútenla. ¿Por qué Nobuteru Yuki? Bueno, para la gente no lo sabe, diseñador clásico de monos chinos que todo el mundo reconoce porque es uno de los pocos mangakas donde hace narices respingadas, pero a nivel francés. Y no, aparte son súper volumétricas, no es como un puntito nomás, no, tienen volumen. Claro, y sí. Bueno, es muy conocido más que nada sobre todo por Escaflones, donde ya los pelamos, de hecho incluso lo comentamos que había gente que incluso decía que no le gustaba Escaflones por las narices, lo cual me parece como el colmo. Pero a pesar de todo, y a pesar de que sí se notan las narices acá, sobre todo con Ido, que es muy chistoso, la verdad la verdad es que el diseño de arte de los OVA es muy bonito. No hay quejas, todo maravilloso. Sobre todo el tema de los ojos. Alita tiene un ojo hermoso en el OVA. Perdón, es como me ilumina el alma. Iba a decir que Ido tiene como estos ojos que... ¿No ves que no le pinta como la parte blanca del ojo? Y como que normalmente como que siempre se convierte como en un personaje como medio afable, no sé. No sé quién más he visto con ese tipo de ojos en otra parte, pero me recordaba un poco como este diseño como un poco más antiguo. Realmente con algunos personajes como de Atom, creo, pero no estoy segura. Sí, lo que pasa es que el diseño de Ido es incluso como tipo de cómic europeo, así como Tintín, loco, con estos ojitos así súper chiquititos, pero marcados, que la mayoría tiene estas personalidades que comenta la Pau. Que a mí me da mucha risa porque un poco después de que yo la vi, todo el mundo decía de que Ido era como la versión científica grande de Batch de Stampede de Trigun, weón. Sí, se parece. Ay, Bash. Igual se parece. Algún día espero que hablemos de Trigon. Sí, a mí me encantaría hablar de Trigon, así que... Pero se parecen un poco, entonces por eso... Sí. Me acuerdo que tiraban la talla, que era como la versión científico de es que Bash. Más encima, al actor que usaron en el live in action, la última vez que yo había visto a ese actor, me había aparecido en Django como el doctor alemán. Entonces me quedó como esa impresión de esta persona como super cool, pero también benevolente. Era como, ¡ah! Es que estaba hablando de Christoph Waltz, por loco. Sí, po. Don actor, ganador de Oscar. Qué buen, más bacán. Desde Bastardo sin Gloria esto. Que de hecho voy a adelantarme al tirón decirlo, que creo que es por lejos el mejor casting de toda la película. Era un perfecto personaje ido. Absolutamente. Estoy muy, muy de acuerdo. Que además hay un tema como... de tema como racial, que después lo quiero comentar como cuando estemos analizando un poco más la serie en sí misma. Uh-huh. Y ahí lo voy a comentar, tengo mis notas, así que no se me va a olvidar. Dale, perfecto. Bueno, la cosa es que los diseños de personajes están hechos por Nobuteru Yuki, que se reconoce automáticamente por las narices, y está dirigido por Hiroshi Fukutomi, que honestamente yo creo que dentro de su repertorio es por lejos lo mejor que ha hecho. Porque las cosas que tiene en su repertorio, a mí personalmente yo no las encuentro muy buenas. Por ejemplo, este compadre hizo la película Art of Fighting, que es horrible, loco. Oh, qué mala esa weá. Es horrible, weón, es pésima. Soy blessed, nunca había escuchado esa cuestión. Bueno, hizo la primera película de Fatal Fury, que también es bastante cuestionable. Es mucho mejor que la de Art of Fighting, eso sí. Pero es una película súper ok nomás. Yo creo que... Yo no la he visto. Bueno, la cosa es que Alita es por lejos, yo creo... Y una son mejores obras. Creo que lo otro como moderadamente destacable es que fue el director de la segunda temporada de Toss Who Hunt Elves. Y sería, creo que eso es como su gran repertorio. Ahora, lo curioso del caso es que a pesar de que fue dirigido por este compadre, se supone que fue supervisado, no me pregunten hasta qué nivel, por el legendario, bueno, aquí yo me saco el sombrero. Yo no sé cómo llegó este weón a Alita, honestamente, que está pseudo supervisado por Rintaro. Creo que hasta este punto nunca hemos hablado de Rintaro en el podcast, no lo sé, no lo recuerdo. No sé quién es, así que creo que no. Rintaro es el fundador de Madhouse. Oh, perdón por no conocerlo. Sí, pero... Rintaro es entero opulento, nada. Bueno, yo... Ese es un viejo, pero... A mí lo que me da risa es que... Es cosa seria, cosa seria. Rintaro es cosa seria, pero al mismo tiempo siento que le han truncado un montón de proyectos por puras weas. Pero el loco es seco. Bueno, es chistoso. Acá en Latinoamérica y en Occidente es más conocido porque hizo Metrópolis. Sí. Ya. Pero. Chico madre. Pero para mí, va a sonar un poco extraño, pero para mí mi obra favorita de Rintaro es el anime de los Moomin. Ah, ya. Es que el anime que él hizo de los Moomin es pa'l hoyo. Yo algún día me encantaría hacer un otaku nocioso de los Moomin, porque a pesar de que está unido más que nada a la literatura, igual hicimos la película de La Sirenita, así que da lo mismo, creo yo. Pero a mí me encantan los Moomin, porque sobre todo en las weas que hizo Rintaro, es todo como tan, como esa volá entre lo super kawaii, lo super feliz, mira los monitos lindos para venderlos con Winnie the Pooh al lado, y también una cuestión como tan melancólica, loco, tan triste, weón, no sé. A mí Rintaro es en lo que hizo Moomin es seco, así que bueno, el viejo es seco, el viejo es, sí. Es Dios, así que no sé hasta qué punto haya trabajado en Alita, pero se supone que fue supervisor de director. Yeah. Ya, pero dado que la produjo Madhouse, no es tan improbable tampoco. Pues. Sí, pues claro, como es su estudio. A lo mejor en una de esas... Por cómo lo describes tiene sentido en todo caso. A lo mejor no sé, yo creo que le estaba quedando como el hoyo. Este güey le dijo, ¿sabes qué pasa para acá, conchito madre? Pasa el lápiz, hermano. ¿Listo? Ahí tení. Esa apuesta que tú mencionas, como yo he visto muy poco de Moomin, tengo que verla en algún momento... Pero esos opuestos que mencionas se notan caleta en Alita, encuentro. Sí, es verdad. Y bueno, lo otro también es que la música, que se escucha re poco, pero lo poco que se escucha la música es bien interesante, quería comentarlo. De los OVA está compuesto por el legendario y querido por mucha gente de Kaoru Wada, que entre su enorme cantidad de composiciones hizo la música de Ninja Scroll, hizo la música de 3x3 Ojo, hizo la música de Inuyasha, hizo la música de Princess Tutu, hizo la música de Sensei a los Canvas, entre un montón de cosas que son bastante populares. Lodos también. Sí, también oh, hizo, también sí. Hizo Lodos. Entonces, sí. La verdad, compadre, mira, salen súper pocas canciones, Loba. Súper pocas canciones, pero me acuerdo que había como dos temas que siempre me llamaron la atención, que lo escuchaba en EP3, de hecho. Hay un tema en particular que es el del primer OVA, cuando aparece esta como mujer que la van a atacar de pelo morado. Sí. Y tiene como estos sonidos como voces femeninas, y yo pensé que era ella, pero era parte del OST, y era como, oh, bueno, es muy bueno ese tema. Es irónico, porque esto salió antes, pero hay mucha gente que le recuerda un poco a los tonos musicales de Ghost in the Shell en algunas cosas. Sí, sí, tiene algunas cositas como de Ghost in the Shell, sí. Aparte, esa era este ya es comentario por la ñoñez mía. Esa era la época de oro del sintetizador digital japonés, pues, bueno. Así que se nota caleta, porque el loco, igual hay sonidos que son súper reconocibles hasta hoy, que se usaron en, como tú decís, tanto en Ghost in the Shell como en la banda sonora de Alita. Sí, así es. La verdad es que, bueno, Kauruwada tiene un repertorio súper extenso, así que ahí le pueden dar un vistazo. Y la verdad es que lo de Alita, a pesar de que es súper corto, súper, súper corto, tiene un par de temas que a mí me llaman la atención y que lo he escuchado hasta el día de hoy. ¿Cuáles? Son de background, más que nada, Pau. Sí, hay uno que se escucha, por ejemplo, hay uno que es súper notable en el segundo OVA, que es una conversación entre Gali y Yugo. Sí. Que es súper, que lo escucháis y decís, ya, esto es de acá, y se te graba con la escena. Sí. Pero bueno, eso, la cosa es que los OVA son dos, y bueno, la animación es bastante bacán, tal vez no está lo mejor del repertorio de Madhouse, pero la verdad hicieron una pega bastante destacable. Tiene unas partes que son un poco fome y tiene otras que se fueron en bolazos de todo ya. Me acuerdo cuando vi el primer combate de la última parte del primer OVA, loco, yo quedé para la cagada esa vez. Dije, weón, es hermoso. Sí. Pero en general son OVAs bastante decentes, honestamente. No son así una obra de arte de principio a fin, pero son súper valorables. La verdad, el trabajo. Yo creo que lo que quisieron hacer fue destacar más el estilo de diseño de personajes de Nobuteru Yuki, bien plasmado en el dibujo, en el cel, más que gastarse todo animación todo el rato. Pero aún así, por ejemplo, las peleas están súper bien animadas, están súper bien hechas. Sobre todo porque como Alita es tan elástica y se mueve para todos lados, debe haber sido bien complicado animar todo eso en la época. Estaba pensando en eso porque, bueno, también es OVA y todo, con lo que he aprendido durante el podcast. Y no, de hecho, me pasa mucho que a veces veo peleas como en otras series y me cuesta mucho entender qué está pasando, pero en esta es clarísimo, uno sigue la acción así muy, muy, como detalladamente, sin problema. Supongo que tú piensas lo mismo, Panduris. Sí, absolutamente. O sea, existen estos clásicos trucos de cámara que también se aplican a la animación, que es cuando te sacuden todo, pero cuando la animación está bien hecha y tenés planos que son más, digamos, estáticos, pero que veís la acción, claro, entendís todo mucho mejor. Hay harto anime y también películas que se valen de estos movimientos de cámara, de estas sacudidas de cámara para darte sensación como de acción. Y no, po, la verdad es que lo único que te hacen es confundirte, y la verdad es que sí, las peleas en Loba son hermosas, po. Sí, yo creo que a lo mejor Fukutomi se mandó un chirobaco así, fue llorando a Rintaro, dijo, ¡Rintaro Sensei! Ah, me encanta que hables de chirobaco. Muy bien, muy bien. Y no sé, la verdad es que son súper bueno, OVAs, por lo menos para mí. Y Mira, dejémoslo a la Pau, porque ella es como más primeriza en todo eso y me llama la atención qué es lo que entendió, porque como anotó todo esto, quiero escucharla un poquito. Que Pau, ¿tú podrías, por ejemplo, explicarle a la gente de qué se trata Alita? Si tuviera que decirlo sin explicar como eventualmente el episodio, diría que es una historia distópica en que existe este... Y de hecho es un como logo que aparece en muchas películas y muchas novelas, que está esta ciudad en el cielo, y esta ciudad en el cielo desecha cosas y hay toda una población que vive de esos desechos. Entonces está este personaje que es Ido, que inicialmente pareciera que es una persona que es, bueno, en inglés le dicen scavenger, que no estoy segura cómo se dice en español, pero una persona que revisa entre los escombros cosas útiles como para usarlas. Y tú lo ves como recogiendo como ojos, como partes de androide, y en eso se encuentra con Alita. Scavenger sería así como carroñero, aunque suena más feo que la chucha. Chatarrero. Sí, chatarrero, chatarrero, sí. Carroñero, sí. Sí. Entonces, obviamente en una distopia siempre existe como este personaje que es como clave en estos pueblos opuestos, que es como este cielo y la tierra. Entonces tú tienes este personaje que es Alita, que él le reconstruye y te da a entender este concepto que creo que incluso estaba como de moda en la época, porque también se ve en otras partes, que básicamente este androide tiene, de hecho es un cyborg, porque creo que esa es la diferencia entre cyborg y un androide, que el cyborg es una persona con partes de máquina, pero tiene solamente el cerebro, todo el resto es maquinaria. Por lo menos en el caso de Alita eso sí es muy específico. Entonces la reconstruye casi, yo diría como el 90%, le da un cuerpo nuevo a Alita. Y tienes a Alita, que es como esta niña como maravillosa, muy despierta, que está conociendo el mundo y que no conoce nada, y te vas dando cuenta que hay gente que está obsesionada con esta ciudad en el cielo. Salem se que llama. Es Salem. Entonces está como, la historia está como siempre marcada por esta gente que quiere alcanzar este lugar imposible, que es como, te dan a entender que es casi como el paraíso, y versus esta ciudad que te dicen que es maloliente, que es miserable. En cambio, para mí lo que me fui dando cuenta es que Alita, para ella Salem no significa nada. Para ella lo que existe es esa ciudad de la ciudad de hierro, creo que le dicen en traducción. Sí, Iron City. Sí. Entonces, lo que va ocurriendo en Alita es como ella se va enfrentando como a estas ambiciones de otras personas por lograr estos imposibles, cuando ella lo que quiere realmente es vivir con esta gente. Qué bonito, sí, te salió eso último. Sí. Gracias. Es como que cosas que había puesto como, por ejemplo, que Gali no requiere como de Salem como una especie de meta, como imposible o como un sueño. Y también la serie habla mucho como este límite de lo humano, porque en realidad nadie cuestiona que Alita sea humana, lo que lo encuentro hermoso. Sí, es como, ahí está nomás. Es como, tu cerebro es humano, entonces eres humana, fin, no hay ningún tipo de problema ahí. Y nuevamente una serie que te demuestra que el más terrible acá son las personas. Sí, bueno, la cosa es que, la Paula ya lo dejó más o menos en claro al tiro. Yo quiero comentar que cuando vi los dos OVAs de Alita, yo tenía 13 años, créanlo, tenía 13 años. Y me acuerdo que cuando los vi, para mí fue como, bueno, yo le había comentado que antes había visto Vulcan Crisis y yo ya estaba metido en la pasta de Sailor Moon, entonces medio en que lo encontraba cool y medio en porque también lo encontraba cute, me gustaba caleta ver cosas que eran protagonizadas por mujeres en su momento. Entonces me acuerdo cuando lo vi, para mí fue una mezcla perfecta, porque tenía lo cute con Alita, porque la encontraba súper bonita el diseño, y tenía, por lo menos en un principio, esta personalidad más o menos infantil, más o menos de adolescente. Yo estaba entrando en mi adolescencia, entonces también era un poco identificable de alguna manera, y puta, yo lo sufrí cada letra, de ahí voy a comentar un poco más al respecto, pero para mí fue como que me marcó mucho lo va. Pero yo, a mí me marcó más que nada por lo triste, por la violencia, porque en ese momento yo como era joven estaba buscando lo edgy y todo eso, y era como, yo así, mira la sangre, mira las tripas, loco, estaba así como, wow. Pero como que fue eso, ¿cachai? Y cierto elemento igual lo entendí un poco, pero era como que en realidad me importaban otras cosas. Y me acuerdo de cuando llegué al colegio, que Eduardo tenía un año más que yo, él tenía 14 años, y a pesar de que tampoco era alguien adulto, nunca me voy a olvidar que, claro, me dijo, oye, ¿y te gustó Alita? Sí, pues sí, estuvo buena, porque el bucha de ella es bacán, y se agarra combo, y la historia. Y luego me dijo así como, ¡ah, pero weón, eres un imbécil, por ir una weonado, por Robert Kayama, eres un imbécil! Y yo, ¿por qué, weón? Porque cómo no cachaste el contexto social, por hermano, que la pobreza, que la clase social, loco, tirado ahí en el basurero, y que los ricos viviendo en el cielo, ese es el futuro que se nos viene, po, weón. Ese es el futuro que tenemos que evitar, po, weón. ¡Conche tu madre! ¿Cachai? 14 años, el weón woke. Sí, Eduardo infinitamente más woke que yo en un montón de cosas. Entonces, claro, tiene un contexto más o menos social, es cierto, tiene un tema político que le metieron encima, que de hecho en el manga he explicado ya de una manera mucho más brígida, donde de hecho ese mismo contexto, lo quiero dejar así en claro, precisamente solo porque les interesa eso, o porque les llamó la atención el manga por eso, odiaron la película de Robert Rodríguez. La odiaron. Porque dijeron así como, ¿sabes qué? Esta weá no tiene el contexto político. Entonces una mierda, po. Entonces, si claro, lo pienso así, la película está súper basada como en lo que empuja a los ovas, que es esta relación de Alita con Yugo. Que a mí me alivia mucho escuchar que tenga eso, porque en mis notas hay una cosa que es muy japo, que es como agarrar cosas solo por estética. Entonces habían cosas que yo las veía, las había analizado por ahora solo desde los ovas, como un tema como sin mucho peso, que era solo estético, de repente solo por poner contexto, así que me alivia saber que tiene un desarrollo político en el manga después. Sí, no, es mucho. Lo que pasa es que el manga, bueno, en mi opinión personal, es mucho más arraigado al humano, pero también como a la miseria, loco. Sí, definitivamente. El manga de verdad ya duele la hueá de la miseria, que lo vamos a comentar más adelante ahora que hablamos de Loba y podemos hacer un par de comparativas, porque tampoco les quiero spoilear el manga, honestamente. Claro, quizá el mayor problema de la película es que yo no me atrevería a decir al 100% de que deja de lado el tema del argumento político. El problema es que lo deja de lado como hasta los últimos 10 minutos. O sea, te mamáis sí, toda mejor, la película. Amigo, por favor, cuidado, que mejor no comentemos tanto detalle. Bueno, sí. pero yo principalmente eso, o sea, está... Pero a lo mejor no está en la proporción que todo el mundo esperaba, pero puta, estáis haciendo una película de millones para que queréis que llene salas, pues. Esa es la diferencia. Sí, bueno, la cosa es que el manga es mucho más duro en ese contexto. Mucho, mucho más duro. Y tiene mucho como de temas históricos también involucrados. Pero para qué ir más en la volada. Solamente quería dejarlo en claro que es más duro ese tema. Y en el OVA hicieron lo que pudieron. Y la verdad quedó súper bien en ese contexto. Porque como solamente son dos OVA, o sea, estamos hablando de que una pura hora donde pudieron explayar toda la idea, y en un manga que no estaba terminado ni por si acaso, porque lo agarraron cuando llevaba aquí, bueno, el 5% del manga. Entonces, cuando lo adaptaron, quedó esta historia que está comentando la Pau, porque claro, efectivamente, Alita es otra historia más cyberpunk. Curiosamente, no en los 80, sino hecha en 1990 el manga originalmente, y que podría ser igual, tal vez un poco más... no sé, como que para muchos de mis amigos lo miraban y se notaba por el tipo de ilustraciones y por el tipo de animación que cachaban de que era de los 90, pero de todas maneras igual tenía un poco de espíritu ochentero en muchas cosas. De hecho, a mí lo que me daba risa de Yukito Kichiro es que dijo así como, bueno, es 1990, era nueva generación de ilustradores, compadre, nuevas historias, todo refrescante, pero a Alita le voy a dejar el peinado más puffy ochentero de la historia, loco, así directo del glam metal, weón. Que igual el diseño lo es. Yo estaba pensando mientras decías eso, que Alita perfectamente podría ser una historia escrita por Tezca también. Sí, bueno, como el buen rayo de la papa con los robots también. Sí, bueno, y también como que siempre hace como estas como distopias, también tiene... Tezca para mí es un autor súper, súper de problema social también. Entonces, como que de repente me imaginé cómo sería Gali contado por Tezca, eso. ¡Qué interesante comentario! Bueno, ahí tenéis la mano de Rintaro. De Rintaro, sí, con Metrópolis. Sí, con Metrópolis. O sea, guardando las proporciones, así. Por supuesto. Pero la verdad es que... A mí me da mucha risa porque el peinado de Alita siempre lo escuché muy ochentero, así como de banda de girl band, pero de power rock, así como de Bangles. Joan Jett. Sí, como Joan Jett, así, sí, tal cual, así como de, no sé, como estas típicas minas ochenteras que cantan baladas power. Yo solamente voy a decir 90 Ryoko. Sí, pues. Eso. Sí. Así como Bonnie Tyler, así. como Tina Turner, así, unos pelados, así, man. Como brígidos, loco, no sé, me da mucha risa el peinado de Alita, bueno, es muy ochentero. Pero bueno, la cosa es que sí, igual tiene muchas temáticas que podría haberse visto en Bubblegum Crisis, por ejemplo, en lo distópico, pero la verdad es que aquí lo trae a un nuevo nivel, porque de verdad que en el sector, en el Iron City, donde vive Alita y todo ese mundo de ahí abajo, era prácticamente un basurero. Era un basurero. Es un basurero, literalmente lo es. Es un basurero para la gente rica. Sí, eso era. ¿Por qué? Porque supuestamente la historia decía que esto estaba contemplado como en el año 2500 y tanto, supuestamente. Y ahí hay este clásico cliché, pero igual siempre funcional en estos casos, que después de una guerra entre seres humanos y robots y todo, que había dejado tanto la cagada, prácticamente el mundo estaba tan hecho mierda que vivían en estas poblaciones en el suelo donde vivía la gente pobre, la gente tirada, rechazada a la sociedad. Y los ricos, súper ricos, vivían en el cielo, en una ciudad flotante, donde podían gozar de toda su vida, aunque eso uno lo tomaba prácticamente en consideración como una mitología, porque la gente miraba a Salem, acá en el cielo, flotando, y ellos imaginaban que ellos tenían una vida increíble, porque nadie sabía exactamente qué ocurre allá arriba. Sí, pues para mí eso era todo un tema, porque, bueno, ahí te explican que Ido era de Salem, claro, pero él nunca habla de cómo era también. Entonces, lo encontraba muy interesante que nadie lo describiera, solamente lo único que sabes es que hay alguien, por ejemplo, Chiren quería volver, eso es todo lo que sabes de eso. Ella se sentía que era demasiado buena para estar en Iron City. Sí, es verdad. Entonces, yo de hecho cuando terminé de verla me acordé de un cuento corto que leí en un ramo de sci-fi, que lamentablemente no me acuerdo quién lo escribió, pero era como un compilado, una antología que era como viajes a través de ciudades que eran como del futuro. Y dentro del viaje, esta persona que cuenta la historia se encuentra en una ciudad que era perfecta, todo el mundo era feliz, los niños eran felices y todo, y de repente el tipo pregunta, ¿y cuál es el secreto de su felicidad? Y el tipo lo llevan a la parte de abajo de la ciudad, lo que sería como el sistema como cloacas casi, yeah. Y por ninguna explicación había un montón de gente que estaba siendo torturada y sufriendo abajo. Está hasta niños y todo. Yeah. Y después le dicen, el secreto de la felicidad de nuestra ciudad es esto. Y todos sabemos que está construida bajo el sufrimiento de otros. Y así termina el cuento. Que, mira, qué sí, cuático, cuático. Pero lo que acabaste de decir tiene mucho que ver con Alita, precisamente. Por eso lo estoy comentando, sí, sí. Porque encuentro que un cuento, porque después avanzada la historia, se han dando cuenta que esta gente Salem tiene absoluta conciencia de que están tirando mierda hacia abajo. Sí, totalmente. Era un basurero prácticamente. Y eso ya también te refleja a la típica cuestión, esta cyberpunk que era tan popular en el anime en esa época, porque ahora es mucho más difícil de ver, honestamente. A pesar de que igual salen cosas interesantes, pero esos son los años más dorados del tema, entonces la gente le pegaba el bichito, lo encontraba bacán y todo eso. Ahora, lo curioso del caso es que si bien el manga es conocido por toda esta violencia, por todo este tema más o menos sociopolítico de alguna manera, por llamarlo así, la verdad es que en el anime, yo insisto que debe haber sido mitad porque el manga no llevaba nada y mitad porque quisieron venderlo a más público, tal vez, no lo sé. Decidieron crear una historia mucho más tirado al romance, mucho más tirado al sufrimiento de sentimiento entre los personajes, donde inventaron personajes. De hecho, bueno, la Pau no lo sabe, supongo que ahora se va a enterar, pero por ejemplo Chiren le inventaron Paloa. No sale en el manga. Oh, me da decepción eso, Puchi. Y todo lo que tiene que ver con Hugo, que lo tomaron en la película de Robert Rodríguez, eso también es casi exclusivo del anime también. Eso no me extraña, pero o sea, yo lo justificaría porque Alita, como en esta idea de que no tiene como grandes recuerdos de su vida pasada, para mí es como ese paso de la inocencia, porque casi todo el primer OVA también tiene que ver con eso, cómo ella se enfrenta como a los horrores del mundo, en el fondo. Sí, es verdad. Entonces, pucha, la verdad es que yo cuando lo vi, debo aceptar que lo gocé caleta por el tema este de la adulta violencia y la cuestión, pero yo la verdad tengo que decir al tiro, yo sufrí caleta, bueno, ahí lo voy a dejar más en claro, pero sufrí mucho, mucho la primera vez que lo vi, porque yo justo estaba como en mi época más descubriendo las bondades del shoujo, bueno, y fue como bien, bien fuerte para mí la primera vez que lo vi, no me lo esperé, había visto cosas súper fuertes en esa época, pero me tocó súper duro ese tema shoujero cuando lo vi la primera vez. Y de hecho cuando vi la película, que es como una mezcla de lo vasco del manga prácticamente, a mí me alegró que tomaran eso. Yo la verdad pensé que tal vez una de esas, es que se supone que a James Cameron le gustaba el OVA, Y después leyó el manga. Se nota caleta. Y después leyó el manga, ¿cachai? Y debe haberle tocado en el corazoncito porque es weón de Terminator, entonces como... yo voy a suponer que sí, ¿cachai? Pero cuando lo vi fue como mezcla de la violencia, mezcla de los robots, mezcla del cyberpunk, mezcla de esta... Sí, de esta crítica social que la vine a entender más con esa conversación y ya más con los años, pero también el lado shoyero, que hay mucha gente que es como talibán del manga y que odia eso del loba también. Y para mí es como, pero loco, no hay ningún problema con el sufrimiento de la pobre cabra en un mundo cyberpunk, loco. Sí, el mundo puede ser muy terrible, pero igual hay gente que se empieza a querer, pues, weón. Sí. ¿Dónde está lo terrible? Pues, el mundo puede ser horrible, pero igual la gente se ama, weón. Yes, it is. Así que, eso, podríamos hablar un poco de Loba, entonces, ¿te parece, Pau? Ya, pues, me parece. Como habíamos dicho, está este Salem, que es esta ciudad flotante, y abajo está Iron City, que vive de la basura de Salem. Uh-huh. Y la primera imagen que uno tiene es de la basura, esta montaña infinita de basura que está cayendo Salem en un atardecer, y te da como una primera imagen de cómo es este mundo, cómo funciona con la maquinaria, pero básicamente te da a entender, esta ciudad es un basural, literalmente basurero, fin. Sí. Entonces aquí tiene la primera aparición Ido, y él está recolectando piezas, pero no te deja nunca tan claro quién es. De hecho, como hasta el final de Loba tampoco nunca queda tan claro quién era o es Ido. Oh, de hecho, ¿sabes qué? Tengo que pedir disculpas, loco, pero acabo de acordarme que me faltó hablar de algo. Ya, pues, dale. Que, bueno, igual está bien porque estabas presentando los personajes, pero una vez más, porque me gusta mucho hacer esto, quiero hablar de los sellos. ¡Sello! Ya. Ya, muy bien. Sí. Sí, disculpen, valgo pico. Sí, sorry, tengo que hacer mi pequeño paréntesis de sello, porque creo que es importante, I'm sorry. Es un clásico, así que está bien. Sí, además que curiosamente hay harto sello legendario en Alita, por algún extraño motivo. Así que eso, miren, Alita o Gali, como quieran decirle, está interpretado por la legendaria y querida por todo el mundo, Miki Ito, que mucha gente que le gusta Dragon Ball la ama porque lleva todo esto haciendo el Android 18. Y entre otros papeles que a mí particularmente me dan la atención y que son muy bacanes son Ako en Proyecto Ako. Oh yeah. Ya. Es Sonomi Daidouji en Cardcaptor Sakura. Y es Lint en Amiga Misama. Que son como papeles así diametralmente diferentes uno con el otro, pero la verdad son bien curiosos. Bueno, Ako, a mí me encanta Ako, así que fue como bacán cuando me enteré eso. Bueno, está Daisuke Ido, que nosotros le tiramos la talla, que es como la versión científica vieja de Batch de Stampede, loco. Que está interpretado por Shunsuke Kariya, que curiosamente no es seiyuu, sino que es actor de dorama en Japón, que ha actuado en millones de doramas en Japón. ¿Por qué lo habrán elegido para esto particularmente? Quizá era como, ahora que eres actor deberías probar también ser seiyuu. Sí, es curioso, pero tiene muy muy pocos papeles de seiyuu. Casi todo su repertorio es de dorama. Y tiene, este caballero tiene 70 y tantos años ya. Y tiene harto, harto repertorio en su cuerpo. Bueno, Ugito o Yugo. Porque bueno, en el manga se llama Yugo y en el OVA también, pero en el manga, o sea, la adaptación gringa de Viz y en la película le dicen Hugo o Hugo. Es que hay que hacérselo fácil a los gringos. Sí, honestamente, después de lo de Alita, pasa piola. Bueno, está interpretado por el legendario querido y amado, este sí que amado por todos, Kape Yamaguchi, que nuevamente se viene a repetir acá en Otaku no Chiyoso, porque es conocido por ser Ranma Sabotome en Ranma y medio, por ser Inuyasha, por ser él en Death Note, por ser Usopp en One Piece, entre millones de cosas más. Un weón, pero... No tiene ningún nada que ver un personaje con el otro, estoy impactada. Sí, no, pero ahora sí que van a quedar para cagar. Van a quedar pero para cagar. Loco, el papel de Chiren, que es un personaje súper brígido en Loba, está interpretado por nada más y nada menos que Mami Koyama, que es la voz de Araleno Urimaki en Doctor Slam por todo este año. ¡Qué wea! No. ¡Qué wea! No encuentro la raja. Buena actriz, demasiado buena actriz, es todo lo que puedo decir. Sí, bueno, además de que Arale también es Shina en Sensei, es Minky. ¡Oh, Shina, waifu! Ya. Es Minky Momo, es Lunch en Dragon Ball, en la princesa Serenity, en Sailor Moon Crystal. Y uno que lo quise destacar yo, porque un personaje que a mí me encantaba y que lo arruinaron estúpidamente, pero igual me encantaba, que Oyuki, la daga de Kamui. Hablando de Rintaro, lo quería comentar. Encima. Ahí lo quería comentar, así que eso. Pero cacha, po, como que muchos de los... Mira, no, lo de Gali con lo de Alita, ya, ok. Android 18, son dos robots. Es como... Pero son robots. Bueno, sí, son... Android, está bien. Sí, ok, dejemos Android, no sé, Cyborg, whatever. Tienen parte robótica. Pero lo de Escape y Yamaguchi, lo de Mami Koyama me da mucha risa. Es como... Hermano, imagínate así como... Así, ¡ay, qué onda! Y después tenéis que hacer esta mina así terrible chora. Claro. Y que le lleva también escenas cochinonas. Cochinonas, hermano. Ah, sí. A mí, tenía que haber un adulto haciendo eso. No, a mí me impactó. Pero ¿sabéis qué? Y además quiero agregar uno más. Se me había olvidado. Tengo que agregar uno más. Que, ¿se acuerdan que sería Vector, el malo maloso? Ese culiao. Sí, bueno. Vector está interpretado por Masaharu Maeda, que es conocido por ser el narrador de Hokuto no Ken. Por ser, bueno, aquí es como, yo estoy seguro que aquí la pausa se va a llegar a atorar, loco. Prendí el micrófono solo para eso, para que me escuchen atorarme. Es Kuwabara en Yu Yu Hakucho. LOL. Ya, sí. Eso. Es Raditz en Dragon Ball Z. Y, igual cool. Y ¿quién es su mejor papel? Yo aquí me saco el sombrero, me pongo la mano en el corazón, porque es un personaje que a mí me emociona hasta las lágrimas. Es Pilaf en Dragon Ball. Conchita. Oh, oh. Pilaf, po. Pilaf. Qué buena arroz. Eso, ¿qué te parece que Kuwabara sea el malo maloso de Alita? Pucha. Bueno, ¿pero salió antes Yu Yu Hakusho o salió antes Alita? Creo que Yu Yu Hakusho está en 92, ¿no es cierto? Creo que por ahí, así que tienen un año de diferencia casi. Pero entonces todavía está en emisión probablemente Yu Yu Hakusho. Sí, sí. Yeah. Eso. No importa. Bueno, grande. Es grande. Como el manso desliz, como Eris Kuwabara, que es un buen bueno en el mundo. Y también tienes que ser este gallo que es Vector, que es un culiado. El manso bueno. Rango. Sí, po. Eso. Bueno, puro talento en el mundo de los sellos acá. Chistoso, chistoso. Sí. Eso. Ahora pasemos a hablar de la película. Ah, perdón, de Loba. De Loba, de ya. Le voy a poner play. Adelante. De nuevo. Ya. Volviendo vamos. Atrás, tenemos a Ido en este basural gigante recogiendo partes. Y de repente tiene un más acá, porque encuentra una cabeza de androide, de cyborg, y la revisa y se da cuenta que está todavía viva. Entonces ahí después pasamos a esta pequeña escena donde se la lleva a su casa y tenemos como, te presentan el capítulo que se llama Rusty Angel y todo. Que cabe disculpa Pau, pero cabe destacar que esa escena, cuando encuentra al cuerpo de Alita en el basural, en el manga es más icónica que la chucha. Qué buena manera de presentar un manga, loco. Porque el dibujo del cuerpo de Alita en el basurero es hermoso en el manga, loco. Quería comentarlo. Es icónico. Sí. ¿Sabes qué? No puedo continuar con esto. Necesito buscarlo. ¿Cómo lo busco? Quiero verlo. Chuta. A ver, ya. Vamos a ver. A ver, a ver. Alita, ángel de combate, manga. Porque en el anime es como la cabeza nomás. De hecho, es sorprendente que algo que sea solo la cabeza esté vivo. Bueno, es anime, pero no importa. Pero ¿sabéis qué? Yo me acuerdo que igual la primera vez que vi esa escena me llamó la atención, la encontré como poderoso. Esa hueá así como de encontrar una cuestión que te vaya a servir como pseudo humanoide en el basurero. A mí al tiro me compró. Así como dije, oh, ya, esta guay interesante de una. Es que además tiene después vais cachando que son los desechos de Salem y te empezás a cuestionar por qué botan algo así también o por qué terminó en ese estado y lo botaron también. Claro, como que todo es misterioso de una. Así que no, y después tiene este diálogo en que te aseguran que es humana y todo. Entonces tú lo primero que sabes es que este que parece un robot es una persona, es un humano, no es un androide. Primera cosa que voy a tener súper, súper clara sobre Gali. Entonces tienen esta parte en que despierta esta cabeza sola y te están preguntando y tiene estos ojos preciosos, por cierto. Sí. A ver, voy a ver la imagen. Adelante, sí. Ay, qué bonito el gesto, así como sacarla de todo eso, así como... Sí, es icónica esa escena. Yo al tiro me enganché cuando también leí el manga, fue como, oh, qué bacán. Ay, ahora Ido es como la versión real, como Serious Business del Dr. Gadget, perdón. Perdón. No hay problema, Penny. Es que tiene esa pesa, la cabeza alargadita, po. Ah, sí, bueno, de hecho me acuerdo que lo hueveaban de que decían de que tenía cabeza de banana en la comunidad gringa. No, pero bueno, ya. Eso. Bueno, continuando, te das cuenta que Gally es solo una cabeza. De repente el Ido dice, me voy a quedar con ella. Y también menciona que eventualmente ya puede recordar su memoria, recuperar la memoria. Uh-huh. Y después tienes como esta transición en que tienes la cabeza, que es la cabeza de Gally, sin pelos y solamente el cabeza. Y de repente se transforma como en esta niña preciosa que hemos estado mencionando todo este rato, con sus ojos rojizos. Uh-huh. Y ahí te das cuenta en que Ido trabaja con una clínica y ayuda a toda esta gente que tiene partes de robot y todo. Claro, que está en todo este mundo horrible donde la gente prácticamente está sufriendo y muertos de hambre en la calle. Sí, pues. Entonces, ahí está, le están preguntando cómo se ha adaptado y todo, y te empiezan a dar como una noción de cómo es el mundo donde está. Porque no es solo un basural, sino que del basural han construido una ciudad. En esas tienes como la primera como instancia en que ves a Yugo, que está arreglando como estos como generadores eólicos, yo creo que es. Sí, sí, eso es. Y también le hablan como de los primeros, como es un peligro que ocurre, pero también es un evento bien clave dentro de la trama, que le dicen no salgas de noche, y aparte hay alguien que anda matando mujeres y hay alguien que se anda robando las ¿cómo se dice? La columna espinal. Sí, la columna vertebral. Es que no es solo la columna vertebral, porque es como la parte nerviosa. La espina completa. Dorsal. Sí, eso sería, la espina dorsal. Espina dorsal, eso. Sí, al tiro entramos como a tema gore, por cierto, de una. Sí, es bastante gore, la verdad. Entonces. Sí, y que te establece como reglas de mundo al toque, porque te establece primero. Sí, toda la gente con espina dorsal, no importa el cuerpo, son personas. Son seres humanos. Y hay gente que se anda robando, así que no salgáis de noche. Listo, y ahí tenéis las reglas básicas para el mundo de Iron City. Que por cierto, el mundo de Iron City es básicamente como una fábrica gigante, loco. Sí. Eso no me queda tan claro en su momento, porque ocurre esta advertencia que le decían como no te unas a la fábrica. Acá en Chile sería Paul Paico, loco. Cemento bio bio. Pero yo quería preguntar algo, que como ustedes leyeron el manga, quizás podrían responder a esta duda, que no ven que está flotando Salem, pero tiene como estos tubos que están conectados a Iron City. Uh-huh. Y esa pregunta es, ¿esos tubos son para mantener a Salem en posición o son de abastecimiento? Son para botar la basura, uh-huh, prácticamente. De hecho, también eran cargo, también. Ambas cosas, o sea, transportan cosas a Salem y también sostienen la ciudad flotante. Porque, por lo que yo me acuerdo, en el manga, las ciudades... Bueno, en la película también lo mencionan, si no me equivoco. Que eran 8 ciudades flotantes y que después de la guerra, Salem fue la única que quedó. Sí, así es. Sí. Ya, 8. Sí. ¿Qué será del resto del mundo? ¿De qué vivirán? Si estos viven hacia la... No, esta cuestión no es como Shingeki no Kyojin, así que están todos encerrados sin saber lo que pasaba afuera. No, sí sabían lo que ocurría afuera, pero casi todo era... Estaban intentando revivir el mundo con campo después de que habían destruido todo con esta cuestión que se llamaba la caída, The Fall, le decían en la película. Uy, la vi en inglés, por lo menos. Sí. Así que si había vida fuera de la fábrica, pero se supone que era así como demasiado sacrificada. Claro. No, y que diferencian los OVA está el tema de que Factory, en unirse a Factory significaba convertirse en cazador guerrero. Claro. Pero ahí tienen que continuar con el resumen del OVA. Uh-huh. Adelante, Pop. Ya. No, eso no lo tenía entendido, lo de ser cazador. ¿Cómo se llama la profesión? Que es como cazador para mí casi. Hunter Warrior. Hunter Warrior, sí. Sí. No, no, no lo había asociado que era estar relacionado a la fábrica. Sí, es que lo que explican en una parte de Loa es que bueno, es que ahí me voy a adelantar, por eso tenés que seguir explicando tú. Que iba a preguntar, como son solo dos ovas, ya es todo con spoiler, filo, sí, ¿no es cierto? Sí, nosotros cuando ya empezamos a dar como todos estos detalles, sí. Sí, dale. Mira, por último hagamos esto, hablemos tranquilo de este y ya el segundo, ya tendrá que esto ya es puro spoiler, porque ya el segundo donde queda la caga. Sí, en realidad. Mm. Sí, bueno, pues acuérdate que hay una parte en el primer ova, que es cuando ya Gally descubre que Ido es cazador guerrero. Uh-huh. Donde él le explica el por qué hace eso. Y le explica que desde que Factory se instaló en Iron City no existe la policía, no hay plata para tener policía. Mm. Así que ellos se registran como Hunter Warriors. Y en el fondo hacen la pega cochina que le encarga a Factory. Que a mí me impactó porque en la película esa escena es igual, loco. Sí, loco, es idéntica. Está súper bien. Hasta la cámara es la misma. Sí. Me acabo de dar cuenta porque le hice pausa a un pedazo de loba. Mm. Y está escrito como farmacia en coreano. Coreano, sí. ¿Sabes qué? Yo también lo noté. Pero las letras están escritas muy raro, pero filo, pero es... estoy como, oh, lol, así, solo eso. bueno, continuando con el OVA, bueno, acá tienes como presentación de algunos personajes, está este señor que ayuda a Ido, en qué trabaja Ido también, y después aparece Yugo por primera vez también, que es lo que andábamos mencionando, y acá Yugo como, pucha, arreglo cosas, y después tengo que seguir trabajando, tengo que arreglar 10, 30 casas después de esto, entonces como, un cabro trabajador y todo esto. Y te va mostrando como ya más partes de la escena de vida nocturna de Iron City, que es básicamente el momento en que no es segura esta ciudad. Y te va mostrando como cosas que pasan en la noche, que atacan a las mujeres. Y te da, aquí hay una cosa bien curiosa que igual me da un poco lata que la hayamos mencionado ya de golpe, porque era como un tema interesante. Que Alita se empieza a dar cuenta de que el doctor sale de noche. Y está todo este tema de estas mujeres que son atacadas en la noche. Y a mí me pasó en la película, porque no me acordaba, que se empezaba como a insinuar levemente de que Ido era el que hacía eso. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó eso las primeras veces. Claro que... como bueno, que la manera en que se cuenta, sí, esa. En la película se cuenta de una manera un poco más diferente, como que desconfía del tiro de Ido de alguna manera. Entonces como que sale de noche y como que justo coincide que en la noche hubo un ataque y después Ido está como herido, entonces como que era una cosa bien, era tensa al principio. Y la cosa es que es uno de los factores que hace que Alita quiera salir de noche en algún momento. Y bueno, acá también tiene estos momentos como de bonding con Yugo, que le empieza a mostrar como de la ciudad, como de la vida. Tienen conversaciones super deep, la verdad. Que es bien, por interesante, ejemplo, eso, que... es bien, bien bonito, porque lo toman como algo super serio, pero al mismo tiempo igual ellos dos son super jóvenes, son casi niños, entonces... Sí. Oye, pero los dos, bueno, Gally no tiene mucho de qué decir en ese sentido, y de hecho algo que Yugo le dice así como... es bastante bueno no tener memoria en ese sentido. Y ahí va hablando Yugo como de manera como muy superficial, porque después se va cachando más todo este tema de cómo él trabaja o de sus aspiraciones, y como que hasta el momento eres como el primer personaje que te presentan con esta como meta de llegar a Salem. Como él trabaja para poder llegar a Salem. Sí. Así que, bueno, Alita obviamente como que empieza... a tener fascinación por Yugo, y obviamente, como ya hemos dicho, se convierte como en su interés romántico durante los OVA. Uh-huh. Al principio una cosa muy infantil, pues. Sí, pues súper inocente, es como, está este cabro y todo, y al poco rato hace su primera aparición Chiren, que te da a entender que hace poco la echaron de Salem, aparentemente, y que está hablando con Ido de que quiere volver. Y además te empezaba a dar una idea de que Ido es un bacán haciendo este tema de cibernética y este tema de los cyborgs. Claro. Pero Ido no tiene ningún interés en volver en todo caso. Como que supuestamente se está desperdiciando allá. Sí, pues, entonces Chiren como que te da a entender como este otro punto de vista, porque Alita está ahí con Yugo, Ido no tiene como gran problema, una persona súper benevolente, pero Chiren como que se tapa la nariz y todo porque es como un lugar que le parece repugnante, claramente. Y bueno, sigue avanzando esto y por fin se da que vemos otro de estos ataques a mujeres que ocurren en Iron City y aparecen como los primeros como malos reales dentro de la historia, y en esa misma escena aparece Ido, pero con una ropa nada que ver, no está vestido científico, anda con un arma, y de repente te das cuenta que en realidad esta pequeña sospecha que yo tenía, en realidad él anda defendiendo, está tratando de trabar a estas personas que están atacando gente de noche. Y justo Gali... Una de las armas más la zorra que he visto en un anime. Demasiado inteligente, ¿no es cierto? Loco, una wea con un cohete, maravilloso. No, es muy, muy bacán. Y de hecho, cuando vi esta escena, me acordé cómo la habían hecho en la de la película 2019, era como, conche tu madre, es igual. Sí, no, en ese sentido fueron fieles. Sí, sí. Ido quedó así súper, súper bien. Bueno, acá todavía no sabemos que existen estos Hunter Warriors, pero él está peleando con esta gente que está mejorada como mecánicamente. Y en algún momento queda en desventaja y a Gali lo había estado siguiendo para ver qué estaba haciendo, porque ya lo había visto llegar tarde y herido. Y ahí se da la primera muestra como de la fuerza física que tiene Alita, que es muy, muy buena peleando, además. Sí, que bueno, yo debo aceptar que como yo tenía 13 años y como que recién estaba entrando todo este submundo cyberpunk, hardcore y la cuestión, loco, la primera vez que cuando vi que Alita le vuela la cabeza a este weón de un puro puñetazo, para mí fue como, conche tu madre. Bueno, yo sé que ahora es como cliché y todo, pero en ese momento a mí fue, weón, oh my god, porque es una escena más sangrienta que la chucha. Sí, es súper gráfico. Y bueno, finalmente se escapa uno de los tipos y Alita queda con Ido, y Ido le muestra cómo hace todo este proceso de Hunter Warrior, de cobrar la plata, que va como a este lugar donde trae como la muestra de que realmente cazó a este maleante. Y Alita ahí le dice, me gustaría ser un Hunter Warrior, le dice. Sí, que ojo, eso sí, que recordemos que, bueno, eran dos malos malosos ahí. Y, bueno, al final uno de ellos se cae, ¿te acordáis? Se cae, Alita lo tira por allá como a la cloaca prácticamente, ¿te acuerdas? Sí, a Greguska. A Greguska. Bueno, ese compadre después volvería, hay que decirlo, que lo tiran, pero queda así como tirado en la basura, ¿no? Bueno... La siguiente escena, bueno, obviamente, como habíamos mencionado, Chiren se convierte como en este personaje que tiene permitido las escenas de adultos, por decirlo. Y ahí tiene la primera aparición Vector. Y bueno, ahí está Chiren en su pieza, en pelota, por cierto. Y Grabuska aparece y le empieza a pedir que lo repare. Sí, cae esta cara, es así, Pau, disculpa que te interrumpa también, Pau, pero esa aparición... Sí. De Vector, al principio es como misteriosa y piola, pero una aparición bien importante, porque aquí ya estamos hablando de una fuerza más alta en la comunidad donde vivía Alita. Un loco que, para empezar, se está acostando con esta mina, y se cacha de que hay algún tipo de interés de qué está pasando acá, po. Bueno, tiene que ver como con un interés como... carnal, por decir, sino que ella realmente tiene que ver como con un trabajo de él, como que es como para hablar, como que básicamente tiene esta relación también. Y bueno, Grebuska al llegar le empieza a pedir que lo arregle y ahí te da a entender que es como una especie de coliseo de pelea, pero él ya no pertenece a eso. Y ella lo revisa porque además le menciona que Ido tiene a esta pequeña como robot que le genera un daño tremendo a Grebuska. Grebuska es un weón gigantesco. Claro. Y le vuela como un brazo completo de un golpe. Entonces ahí Chiren se lo toma como una especie como de desafío, como para superar lo que sea que haya hecho Ido por Alita. Bueno, y acá está en este tema que también justo cuando Alita le dice a Ido que quiere ser un warrior, Hunter Warrior, Ido le hizo una cuestión que a mí me enojó caleta también, que le decía, no, tú tienes que ser solamente hermosa y nada más. Sí, eso, ¿sabes qué? Me acuerdo que hace mucho tiempo él lo conversado con dos amigas y me decían que una de las cosas que le llamaba la atención, y de hecho yo también, yo me acuerdo de haberlo comentado en un principio, por eso salió la conversación, que normalmente el cliché que existe mucho de este tipo de personajes femeninos que terminan siendo bacanes y badass y toda la cosa, en general en el anime pasan como por ese típico proceso de decir, ay no, es que yo soy mujer y la weá, y todas quieren que yo sea muy femenina y servicial y sumisa y la weá, pero yo no lo voy a aceptar porque soy bacán y la cuestión. Y como que en general, en muchos mangas y en muchos animes, eso es como un proceso. Pero acá en Alita, a mí me había llamado mucha atención, se lo comenté a mis amigas, me dijeron que ellas también como que fue como, wow, qué bacán, que... claro, a ti te dio rabia, Pau, pero es como la única interacción general que pasa eso, porque Ido se da cuenta automáticamente que ya no puede controlar el destino de Alita y le dice, ya, bueno, sabes qué, chao. Pero es como al tiro, en el episodio 1, así como que el weón... No, sí, porque no. De hecho le dice como al tiro la frase, le dice, no soy tu muñeca, le dice. Entonces, de hecho, como Ido tiene como esta cuestión como de padre razonable, le dice, es verdad. Y cuando le dice a Ido a la mañana siguiente que va a ir a hacerla, se va a registrar, como que le sonríe, es como, dale, así. No le dice nada, simplemente le sonríe. Y de hecho, eso igual le alegra y le duele a Alita al mismo tiempo, si se tira en sus brazos y casi se larga a llorar, casi en el borde, es como, weón, gracias por aceptar quien soy. Claro. Yo encuentro que eso es una escena maravillosa dentro, y Ido es demasiado, es como que sube automáticamente como 1000 puntos en mi corazón, así. Sí, bueno... Sí. Y que claramente lo de Alita registrándose como Hunter Warrior no es un capricho, es porque ella le da una razón de peso, o sea, le dice que por primera vez se siente viva. Y eso ya... Que ahí... Eso ahí hace toda la diferencia. Sí, pues, que ahí yo quería agradecerle en el sentido de la película 2019, porque ahí como que te va a explicar que ella tiene como esta predilección por pelear también. Claro. Que yo no había cachado, o sea, en los OVAs no se nota, no aparece como mencionado, fuera que tenga como esta habilidad natural para pelear, pero en la película como que ella como que tiene como que este talento natural no es solo talento natural, es una predilección, como completamente de adentro. Algo que le nace a ella, querer saber por qué ocurre sí. Esa sensación sí. En su cuerpo. Y bueno, ahí la película explica más por qué funciona así, pero en este caso como que, no sé, aparte es un anime, como que la gente le gusta pelear en general, todo lo que puedo decir en ese sentido. Anime logic, hay que agarrarse a combos para solucionar todo, así que da lo mismo. Exacto. Bueno, y acá tiene esa pequeña escena del perrito que la va acompañando durante todo el proceso de la registración. Y Ido al final por la noche le dice, te voy a llevar a este bar para que conozca a todos los otros Hunter Warriors, porque ahora eres parte de nosotros. Y ella justo cuando van bajando aparece Grefshka, y el perrito como que quiere defender a Alita, y Grefshka hace mierda al perro. Y loco. ¿Por qué conche tu madre? Loco. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Bueno, Alita fue una serie muy muy popular acá en Chile, y creo que uno de los momentos pic de conversación con mi grupo de amigos y con internet, incluso con revistas españolas cuando comentaban al respecto, es que, bueno, yo voy a agregar un poco lo que dice la Pau. Este perrito que salía de repente en el OVA era amigo de Alita, pero tampoco es como que lo muestran teniendo una super conexión emocional, solamente eran, se conocían, ¿cachai? Eran amigos y ella sentía estos sentimientos humanos frente al perrito, le hacía cariñito y toda la cosa. Y la cosa es que este compadre termina reventando al perro. O sea, no es que le dé un balazo y chao, no. No, el perro se convierte en un charco de sangre. Se hace mierda y le salen las tripas. Y bueno, todo el mundo sabe que, bueno, tú podés matar a un quintillón de seres humanos y a la civilización completa en un mono chino en una película, todo el mundo da dedito arriba, pero matáis un perro, weón, y la gente explota. Así como, weón, ¡no! ¡No maté al perro, conchito madre! Y exacto, exacto. Sí, y la cosa es los que... Los perros son sagrados, weón. Sí, y bueno, aquí al perro lo hacen, pero cagar, conchito madre. Yo me acuerdo que cuando los vi yo quedé para la cagada, loco. Yo creo que una de las, en ese momento fue una de las escenas más gore que yo había visto de anime en mi vida, en ese punto. Porque al perro lo hacen mierda, loco, mierda, mierda, mierda. Ya después yo vi weas como MD Gaze y todas esas mierdas. Pero en ese momento, para mí fue como, weón, hicieron recagar al perro. Bueno, y me acuerdo que yo me juntaba, bueno, cuando ya me junté con mi grupo de amigos otaku o en internet a hablar de Alita, bueno, la escena, que me voy a adelantar un poco lo que estaba comentando la Pau, el perro lo revientan, lo hacen cagar, toda la gente que estaba detrás de este bar empieza a enterarse de que está este compadre ahí, y la cosa es que Alita mira al suelo de esta escalera como va cayendo la sangre, y de choreada con la situación y de traumada con lo que le acaba de ocurrir delante de ella, era con su dedo, le pasa por la sangre del perro y se pinta la cara aquí. Bueno, para mí esa icónico. Es la escena más icónica de Alita. Es la escena más icónica de Alita. Sí, bueno, no por nada le pusieron también los cachetes con sangre en el póster de la película de Robert Rodríguez. Bueno, yo me acuerdo, esa escena aparece también. Loco, la escena de Alita pintándose la cara con la sangre del perro era wallpaper, era foto que se vendía en el Eurocentro, en Portal Lion, para póster de en tu pieza. Bueno, es una escena icónica con Chitomar y los monos chinos. Fundamental en cosplay. Bueno, fundamental en cosplay. Sí, siempre que he visto cosplay de Alita tiene la marca. Sí. Loco, la escena del perro es legendaria. Eso. Gracias. Creo que es la mejor manera de ponerla. Que yo me voy a adelantar al tiro en decir que en la película de Robert Rodríguez, bueno, censuraron toda esa weá muy violamente. Sí. Y también esa escena la volvieron más compleja también. Sí, como bueno, porque sí. Acá en esta parte nunca vemos el bar, la verdad. Sí, no, ahí vamos a comentar un poco eso al respecto, pero bueno, eso. La cosa es que efectivamente hacen cagar al perro y eso es un momento que, bueno, no lo da a entender así escrito o comentado, pero para mí el punto donde esta experiencia termina transformando de verdad a Alita en cazadora. Sí, porque yo creo que es también uno de los primeros eventos crudos de muchos que va a tener que enfrentar. Para mí también es crucial, porque si bien el mundo era como, es un mundo bastante feo en el que ella vive, no es tan terrible porque la historia está basada en ella, que es como un personaje precioso. No físicamente, sino como su actitud frente a todo. Pero cuando ocurre esta escena y es algo como completamente dirigido a ella, para mí se convirtió como en una cosa como muy importante para poner el ambiente que iba a tener el siguiente OVA también. En ese sentido, entre lo terrible y lo más terrible que puede pasar. Claro, entonces al final aparece Chiren entre medio. Sí, que bueno. Todos los gallos en este bar de los Hunter Warrior cachan a Grefska y Ido les dice, pero ¿por qué no nos apoyan para pelear contra Grefska? Y nadie se atreve. Entonces Alita hace este gesto icónico y ella decide, yo acepto este desafío. Y justo aparece Chiren y menciona que básicamente Grefska es como su creación a esta altura. Claro, y eso es porque la Chiren, ella misma lo dice, usó todos sus trucos de robótica avanzada para convertir a Grefska en un monstruo imposible. Sí, como había tenido experiencia de construcción y todo eso en, claro, en Salem, podía hacer ese tipo de robots, o de android, de cyborg. Bueno, la cosa es que después van a pelear a otra parte y al final también es una pelea como de conceptos, como esta pelea como de Chiren versus Ido en alguna manera. Sí, claro. Sí. Pero también es tema porque también yo creo que es como una cuestión que mueve la serie, que es este interés como por este cyborg que es Alita, que es muy poderoso, pero no. Y también se entiende mejor en la película 2019, que no es necesariamente 100% creación de Ido. Como que, y también lo demuestra en esa escena donde tienen esta pequeña discusión por el tema de ser Hunter Warrior, donde ella sale más allá de las expectativas de él. Yo creo que a futuro debe ser bien importante. Sí. Entonces tienen esta pelea, que es una pelea la raja, porque como que te muestran que Alita es, pero así un, no solamente fuerza, sino que estratégicamente es la raja. Yo creo que se gastaron la mitad de la plata del OVA en esa pelea. A mí es la mitad del OVA esa pelea, así que no importa. Bueno, continúa esta pelea y pierde Chiren. No solo Gresca, pero Chiren misma también pierde. Y da a entender lo importante que era para ella como esta, como la, como le dicen, la aprobación de Ido, por decirlo. Y ahí para mí es un momento súper como importante para definir como a Chiren, porque Chiren inicialmente tiene como toda esta intención de volver a Salem, pero después de esto se convierte como en un personaje completamente como desapasionado. La verdad es que no entiendo bien por qué hace las cosas tampoco. Por eso a mí me interesa tanto, porque es como un personaje que lo pierde todo, pero hay algunas cosas que la van cambiando en los eventos del siguiente OVA. Mira, yo creo que, bueno, ya hay que destacar que, bueno, aquí le sale la pelea, gana Alita. Cabe destacar que, bueno, si usted no lo ha visto, no está escuchando por curiosidad, la pelea es la raja, loco. Está súper bien animado, Madhouse ahí poniéndole todo el talento. De hecho, nunca me voy a olvidar cuando le sale como ya cuando Alita le tira este golpe de puño de fuego encima al weón, es como, oh my god, weón. La primera vez lo encontré así muy, muy cool. Y prácticamente ahí termina el OVA, por cierto. Sí, ahí es donde termina. Pero con respecto a lo que dice la Pau, y solo se me estoy adelantando un poco, pero para mí esto es como la demostración que yo ya empecé a sacar de conclusión personal. No sé si yo me adelanté mucho los hechos cuando lo pensé, porque me acuerdo perfectamente haber dicho, creo que va por acá la cosa, es que cuando pierde y sale como toda esta weá, decir, no, weón, si esta cuestión a mí me da lo mismo y la cuestión. Para mí era, no sé, tal vez había visto demasiado shoujo, pero para mí era demasiado notorio que Chiren y Ido tenían una relación antes, así brígida. Eso es súper notorio. Después en el segundo OVA, eso está como confirmadísimo. Sí. O sea, a que no me refiero a mi sensación en ese momento. Ah, sí. No, sí, completamente. Y aparte después está este tema de la foto y todo. Sí. Es que el odio no podía ser netamente profesional, po. Tenía que haber algo más. Bueno, y ese es el primer OVA, por cierto. Sabes que estoy como sacando los cálculos, y yo creo que si empezamos a detallar el segundo OVA no vamos a alcanzar a hablar de la película. Así que, mira, pero mira, vamos a algo. Hablemos del segundo OVA, pero hablemos como de todo rapidito con nuestras cosas favoritas de él. Uy, yo tengo demasiado. Pero en este caso preferiría hablar más corto el primero y hablar más del segundo. No, disculpa, papá. I'm sorry. Ódiame, pégame. No puedo. Mándame un Rocket Punch de lejos. Sorry. ¿Y qué te hace si soy como la mitad de tu tamaño en persona? Vamos. Oye, pero mira, la cosa es que yo, incluso mejor va a ser más fácil, porque al final de cuentas igual esto ya es realmente spoiler, por si la gente que no estaba escuchando le quería interesar saber de qué se trataba Alita. Y que bueno, queden claro que es Cyberpunk a cagar, que es súper violenta, la cantidad de charco de sangre horrible. De hecho, sabéis que ya le quedó claro a la gente, pero supongo, después de lo que escuchó, que si usted es de esas personas que son hipersensibles a la violencia animal, no le recomiendo ver Alita, honestamente. Para nada. Y que le agregaron todo este elemento shoujero a estos OVAs, que para mí fueron muy interesantes en su momento. Los buenos más talibanes del manga lo odian, pero para mí particularmente lo gocé harto. Entonces para mí fue como, oh, la raja, sigamos viendo el tiro esta weá. Que como venía en un puro VHS, gracias al cielo, yo lo vi al tiro. Y bueno, como también tenemos que hablar de la película, lo vamos a hacer de esta manera. Yo quiero que, como aquí a la gente que nos está escuchando, tienes que saber que vamos a hablar de spoilers ya, porque este es el segundo ya. Este está dirigido a la gente que vio el OVA, que lo gozó o que lo odió. Y lo pueden comentar si quieren en los comentarios de Hanagumi o de iVoox. Pero lo que quiero comentar acá es que el segundo OVA, para mí, yo voy a hablar al tiro de lo que sentí. Por lo menos quiero comentarlo al tiro, ustedes ver si lo complementan con lo que voy a comentar acá. Yo tenía 13 años cuando lo vi. Yo era súper chico. Era súper, súper chico. Entonces, el primero para mí fue como, ¡ay, mira la pelea y la violencia y las minas en pelota! Yo estaba así como hermano, así, con las manos en el aire. Y decía, no, qué buena recomendación, gracias Eduardo, weón, qué bacán esta mierda, loco. Y yo ya estaba preparado para el segundo, incluso pensando de que iba a continuar, que después me iba a pasar el siguiente VHS, y que iba a pasar el capítulo 3, y 4, y 5, y 6, y ando a saber dónde llegaba, ¿cachai? Entonces yo no estaba preparado para el segundo, po. Porque ustedes lo vieron sabiendo de que eran dos nomás, creo. Sí, po, sí. Supongo que tu pavo igual, po. Estoy tratando de recordarlo, pero creo que... No lo sé, no me acuerdo. Bueno, no recuerdo cómo era mi noción, pero parece que también quedé como, y eso es todo. Bueno, la cosa es que yo no estaba preparado para que fuera el último, entonces dije, ah, ya bacán, esta cuestión va a continuar después en Alita volumen 2, así que vos tira nomás, vamos al siguiente episodio. Y me agarró Brigio para el segundo episodio, que va la cagada. Yo quiero insistir, yo tenía 13 años, y ahora la gente que lo va a ver, que tiene 30 y tanto, 20 y tanto, lo va a encontrar cliché en algunas cosas, cosas que ya han pasado en otro anime, cosas que ya han pasado en otras cosas de sci-fi, que de hecho yo leí mucho que había mucha crítica de la película de los gringos porque era muy cliché, y como que esa gente obviamente no cacha que Alita no es algo nuevo. ¿Cachai? Como que venía de una época que sí, puede haber sido un poquito cliché también, pero no era tanto como ahora. ¿Me entienden? Y yo sé que muchos de mis amigos se acuerdan del segundo OVA porque mira la pelea con este compadre, mira la violencia y el final y la cuestión. Pero para mí fue... Yo tengo que confesar, voy a decir públicamente que yo lloré con este OVA cuando chico, loco. Yo quedé para cagar, weón. Para mí fue... No estaba acostumbrado a este tipo como... Que la violencia me daba lo mismo, loco. Sino que el final de la weá me dejó para la cagada, weón. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que lo vi. Yo dije, weón... No, pero ya, ok, pero en el... No sé, fue como dije, ya, uy, qué terrible esta weá. Pero en el tercero las cosas van a cambiar, ¿no? Y no había tercero, vos, cabrón. La weá es súper pesimista. Sí, loco, eso es lo que quería decir. Es súper pesimista. Que sí. no había tercero, weón. Entonces yo, cuando me dijeron, no, es que aquí termina el OVA, si no hay más, yo dije, weón, me tienen que estar agarrando para el hueveo. Esto no puede terminar así. No puede terminar así, porque... Y bueno, había... Mira, sabes que no, estoy casi seguro que ahí había visto Akira antes. Pero Akira para mí fue una experiencia tan... No sé qué mierda estoy viendo, pero puta que es bacán. Que... El final igual me dolió un poquito y fue como que qué weá y chao. Pero, puta, dentro de toda esta ultraviolencia, es súper romántico el episodio de Alita, weón. Claro, pero es una tragedia. Sí, po. Romance-tragedia. Entonces cuando lo vi me cayeron unas lágrimas al final, yo nunca me voy a olvidar, loco. Yo, menos mal que lo vi terrible tarde, nadie me vio en la casa, weón. Me acuerdo de lloraba un poco y entregado, decía, weón, esta weá es maravillosa, y pero puta, pásame el tercero. No hay tercero. Y cuando ya, cuando, weón, yo me habían pateado en el suelo, ¿cachai? Y cuando llego me dicen, no hay tercero, es como que todos me agarraron y me patearon de nuevo en el suelo, weón. Es que precisamente en el segundo OVA es donde se rompen un montón de sueños y de muchos personajes, po, que por eso es súper desoladora la weá. De todos los personajes. De todos, en realidad. Y yo cachaba vagamente que había manga, po. Entonces, cuando caché esta weá, dije, es como, no sé, yo me lo, obviamente esto no fue así, pero yo me lo imaginaba así cuando me contaron de que no había tercero, me imaginaba así como a Yukito Kichiro así diciendo, y se mueren todos, váyanse en la concha de su madre, fin, mi obra de arte. Podría haber sido así, la verdad. Ah, entonces, yo tengo recuerdos súper... Súper grande del segundo OVA, para mí fue un momento bien alto también. También fue un momento súper grande para reafirmar mi pasión por el anime, por cierto. Porque este tipo de emociones yo no la tenía ni cagando con lo gringo, ni cagando, por loco. Entonces, también, no sé, fue súper, súper grande. ¿Sabes qué? A mí me interesa caleta lo que va a decir la Pau, porque sé que anotó cosas y todo. Pero antes de que me gustaría escuchar a Pandurra igual, como su opinión del segundo OVA. Opiniones, más que nada. Mira, en general, yo pienso parecido a ti, ¿no? Cuando lo vi de chico, quizá no le tomé el peso, pero sí, po, está la cuestión. Yo, y también sorprendido cuando chico por lo mismo, el hecho de que no continuaba. Y quizás por lo mismo no le tomé el peso, y también quedó como ahí en stand-by por varios años. Pero ahora que la repasé para comentarla acá, claro, o sea, la sensación de desolación de todo ese OVA es tremenda. Porque tú en el fondo te das cuenta que las acciones de Yugo no son porque el loco sea malo, es porque el tipo tiene un propósito que se lo forjó a sí mismo y está siendo absolutamente fiel a lo que él quiere. Y está siendo lamentablemente engañado por este weón del Vector, po. Lo mismo pasa con Chiren, o sea, lamentablemente la cantidad de mentiras y engaños que Vector ha difundido, digamos, sobre todo en estos dos personajes, te mata un montón de cuestiones. Y lo mismo pasa, y esto también se traduce en engaños también para Alita en este sentido, porque Alita, claro, ella venía de no recordar un pasado ni nada, pero uno de sus propósitos se forjó en ayudar a Yugo a llegar a Salem. Sí, pues loco. Y a las finales, todo lo que ella intentó, todo lo que ella hizo, tampoco sirvió. Entonces, toda la sensación de ese OVA es súper desolador. Tiene grandes momentos, pero yo creo que en general yo me quedo más con la sensación completa. Y que tú decís, bacán, ya, lo que decís tú. Ya, esta weá está horrible, pero debería venir algo más. Y lamentablemente, animado no viene nada más. De hecho, como que va más allá de... Bueno, para mí me pegó mucho en el tema shoyero que puede tener, y bueno, de las peleas, sí. Y todo, pero también es como de una miseria, loco. Claro, o sea, está el cuento shoyero, está esta escena tan bonita de la conversación entre Yugo y Alita cuando están fondeados, básicamente, y que la Chiren la escucha para callado. Que escena más bonita, wey. Pero claro, o sea, está todo rodeado por una miseria tan imposible de arrancar de ella que te hace que este OVA en específico sea te deje bien de alguna manera. Bueno, ahora yo le tomé más el peso, ahora ya viejo, po. No, yo que para cagar en ese momento. Fue mal hoyo. Yo sé que tengo que comentarlo, sorry que lo diga, pero bueno, para mí fue como, huevón, pa'l pico, weón. Y después llegué al colegio y decía, huevón, cacharon la weá triste. Mis amigos, que weón, ay, calla, como le chuparon las tetitas, hermano. Y la weá, yo estaba como, huevón, por favor, weón. Yo decía, hermano, me pasó el mal historia, me vienen con esa weá. Bueno, sorry, Pau. Basta. Sorry, Pau, pero. No es la serie para decir eso. Basta. Sorry, Pau, pero te imaginarás que todos mis compañeros estaban puer ahí, entonces era como que le importaban sus prioridades ahí. Maldito. Es que, ¿cómo puede ser eso su takeout de todo lo que pasó si eso dura como 5 segundos? Mira, voy a ser sincero. La primera parte, bueno, la gente no sabe si nos está escuchando por pura curiosidad con spoiler. Hay una parte donde sale Vector pasando de languetazo a las boobies de esta mina. Y cuando lo vi fue como, oh, shit. Pero podría haber sido así como, wow, desde mi vista, desde mi experiencia adolescente. Y tal vez lo hubiera comentado si no fuera porque como termina Chiren al final, yo dije, ah, weón. Sí. Es que lo hace más miserable a la pobre Chiren. Sí. No, respecto a lo que uno veía a los 12, 13 años, pregúntale a cualquier persona en el rango de edad de nosotros con el Heyama Bow, ¿cuál es la escena que más recuerdan de Street Fighter 2? Chun-Li en pelota en la ducha. Chun-Li tomándose una ducha, po. Sí, obvio. Me obvio. ¿Sí? De hecho, hasta mis amigas me lo decían, po. Sí, Chun-Li era icónica, po. Entonces que saliera en pelota duchándose. Sí, la escena más recordada. Creo que hasta yo me acuerdo de esa escena y sí. Ni siquiera recuerdo si he visto esa película. Pero imagínate, Pau, que al principio salió censurada en Estados Unidos y tanto alegaron porque no salía la escena de Chun-Li que después la volvieron a sacar en VHS en DVD y salía así como Uncut. Que obviamente con el Uncut se referían exclusivamente a esa escena nomás, po. A un segundo de. Me cae bien igual. Sí, sí, sí. Pero es que. Tampoco sé si esa película era para eso, pero ya bueno. La cosa es que yo podría haber, no sé, por último he dicho, oye, wow. Pero no fue así para mí porque... De hecho, a mí yo quedé para la cagada también con la escena. Bueno, la gente no lo sabe, pero como estamos en el sector spoiler, así que esto está dirigido a este público. Bueno, Chiren Vector le dice, ya, pues, te vamos a cumplir la promesa, pues, te vamos a mandar a Salem, pues. Que eso es lo peor de todo. Weón, sí. Eso es lo peor. Es que al final te da a entender que todas esas, porque hasta ese momento Chiren, fuera de esa parte en que escucha la conversación de Yugo y Gally, no le importaba ni una weá en ese momento. Entonces te da a entender que a ella de verdad no le importaba lo que hicieran con ella mientras la mandaran de vuelta a Salem. Entonces a mí me la convierte en un personaje aún más miserable de lo que era. Bueno, para la gente que no lo sabe, al final la terminan descuartizando para vender todas sus partes. En Salem, sí, la venden por... vuelve a Salem, pero en pedazos, básicamente en frasquito. Sí, bueno. Para mí fue... weón, también me agarró de improviso, o sea, como, weón. Sí, es súper chocante. Me agarró muy es mal. Es que hasta ese momento no era... Nadie te decía que era completamente mentira lo de ir a Salem, po. Hasta que de repente Ídolo va a ver a este gallo, confrontarlo y le pregunta qué pasó con Chiren. Y ese es el momento del horror, pero máximo, porque en el fondo te rompe todo lo que podría haber sido. Claro, pero ya había deslizado la idea de que nadie iba a Salem en la conversación que tuvo con Yugo. ¿Te acuerdas cuando le ofrecen ser socio en su negocio de robarse partes de Cyborg? Y ahí le dice como, loco, ¿para qué hay que ir a Salem a ser un indigente allá cuando aquí podría ser un rey? Que tenía hasta cierto punto algo, igual era como lógico, era pero creíble. Claro, pero igual había un propósito horrible detrás, pues. Entonces al final lo que quería el Juan era pelarse la plata nomás, probablemente ayudó, también iba a mandar en pedacitos, pues. Sí, probablemente. Porque ya volviendo a la etapa como así en explicación muy muy rápida, Yugo era el ladrón de espinas dorsales. Claro. Y en el fondo él lo estaba haciendo en colaboración con Vector, porque él tenía que juntar una cantidad increíblemente obscena de plata, y que supone que eso le daba un ticket para ir a Salem. Y tú al principio te cuestionaba por qué, y después te cuenta la historia de su hermano, de cómo lo matan por tratar de crear una máquina que pueda volar a Salem. Sí, una historia, por cierto, completamente inventada, ¿no? Hay que decirlo. No me importa. Sí, no, lo quería comentar igual. Y ahí uno entiende como el insight de Yugo completo. Y después ocurre esta escena en que Yugo lo ataca. Bueno, básicamente Yugo se lo exponen como este ladrón. Porque lo empiezan a buscar los Hunter Warriors. Pero hasta hace un momento no había noción de quién era, no tenía nombre. Y justo por la mala cueva del momento sale su nombre y ponen una cantidad de plata por su cabeza. Y a Yugo lo matan, básicamente, se estaba muriendo. Y justo Chiren, que había estado escuchando la conversación de los dos, aparece y tiene un corte. Pero después aparece Gally en la casa de Ido, cargando la cabeza de... Oh, igual, esa escena también. La primera vez que la vi también me agarró así como... ¡Weón, guau! Sí. Y le dice que por favor ayude a Yugo, y entonces tiene esta conversión en que un cabro que era humano, de repente solo la cabeza es humana y el resto es pura máquina. Y yo lo encontré, ese es uno de los horrores que se puede ver, era como... No sé, me acordé que había una película, creo que de Keanu Reeves, en que él trabajaba como en este sistema en que transferían como la conciencia humana a una máquina. Y cada vez que lo trataban, la conciencia humana como que se iba a la chucha porque se da cuenta que era un cuerpo y como que se suicidaban así, se automataban cuando pasa eso así. No sé si han visto esa película. Se llama Los Replicantes. Ya, no la he visto, sí. Pero no la he visto. Está en Netflix, por cierto. Bacán. Pero como que explica como... Te da a entender, como si fuera un misterio, como el terror de aparecer en un cuerpo que no es el tuyo. Y me hizo pensar mucho en eso. Sí, de más. Cabe destacar que la pelea también es terrible buena, aunque me da mucha risa. De hecho, casi todo el mundo dice que es como el punto más bajo de Loba, que al final el weón muere porque le cae un rayo encima, weón. Y que de hecho, es muy chistoso porque... A mí me debo confesar que me dio un poquito de risa, porque estaba muy cagado del mate porque había matado a Yugo, y mientras Alita lloraba así... ¡No te mueras! El weón se cae como los Looney Tunes de esqueleto a ceniza, así... ¡Trrr! ¡Bajo! Y me acuerdo que la primera vez que fui eso me cagué la risa, weón. Dije, pero weón. Es como digno de Looney Tunes la escena. Entonces fue como. No sé si lo hicieron en un tono medio sarcástico, no tengo idea. Es como del coyote la weón. Sí, weón, no sé. Nunca había hecho esa referencia, yo simplemente dije, oh, qué brigio, eso fue todo. Sí, yo no sé, es que me agarró de improviso que el weón quedara y se cayera así, bajo, como esqueleto. No sé, me dio mucha risa cuando lo vi. Tal vez había visto demasiado Looney Tunes de chico. Probablemente, porque yo no hice nada de la asociación así. Sí, sorry. Pero bueno, eso. Pero sabéis que, Pau, yo quiero escucharte. De verdad me interesa que tú dijiste que habías anotado cosas sobre lo que habías sentido sobre este episodio. Entonces quiero saber qué es. No fue como más de sentimiento, eso no lo anoté, pero fueron otro tipo de cosas que prefiero dejarlas un poco después porque se relacionan también con la película. Ah, ok. Así que, pero de emociones, particularmente esta escena que continúa siendo este horror del cuerpo que no es tuyo, porque Yugo, para los que nos están escuchando, que simplemente les da lo mismo y filo spoilers. Yugo como que se da cuenta de esta circunstancia en que no lo van a llevar a Salem. Él arranca con su cuerpo nuevo de cyborg, como con las vendas, y empieza a trepar estos cables que conectan con Salem. Y Alita va también porque ella ha declarado, ella está enamorada de Yugo y le dice que le gusta y todo. Y Yugo va corriendo en este cuerpo que es claramente de robot. Y desde Salem bajan como unos anillos con púas a través de esos cables, pensando que hay gente que va a querer subir y para evitar que lo hagan. Sí. De hecho, un robot que vigila le decía, es para que las ratas no se acumulen. Y era como que son conches su madre. Y Yugo va y justo aparece uno de los anillos y no te muestran bien qué pasa, porque él como que salta este anillo. Y Elita también va, se pone el cuchillo en la boca y va tras Yugo. Y después aparece Yugo arrastrándose solo con las manos porque la cuestión le había cortado las piernas, los pies. Sí. Y acá tiene una conversación que destruye almas esta parte. Porque Yugo básicamente dice como, yo solo quiero vivir para llegar a Salem, es para todo lo que he vivido. En cambio Elita es como, yo puedo seguir viviendo si tú estás en mi vida. Y en esa justo viene otro anillo, los dos saltan, y Yugo queda destruido a la mitad y le queda solamente el brazo y parte del torso y la cabeza, y Alita queda colgando del costado del cable, solamente agarrada por el cuchillo. Y en la conversación, finalmente Yugo sonríe, se le empieza a deshacer la conexión del brazo, y al final tienes esta escena que hasta el momento para mí siempre el cielo había sido invadido por... esta imagen de Salem, que en verdad como que tú lo que le ves a Salem es el ano. Si fuéramos como gráficos. Sí, podríamos decir que sí. Yes. Si es verdad, pues si bota la basura. Sí, pues. Entonces de repente tienes esta escena como en el aire, donde está Yugo, lo que queda de Yugo, con estas nubes maravillosas, y finalmente cae. Y Alita lo pierde. A esa persona que le da como todo el sentido al mundo y que no le importaba dónde estuviese, no importaba si era Iron City, no le importaba Salem, Alita. De hecho, ya le iba a dar toda la plata que tenía para que Yugo pudiera completar la plata que le faltaba. Entonces termina de esa forma y para mí era como... me dio pena porque como ya tenía la noción de que continuaba en el manga, me dio a entender que Alita iba a tener que pasar por esto continuamente, varias veces. Eso. Sí, no puedo dejar como de admirarla porque lo que yo vi hasta ese momento me entender de que ella igual iba a seguir avanzando con su vida a pesar de que pasaran esas cosas tristes. De hecho hasta me dio como miedo, como le pasa algo a Ido en mi futuro, tengo miedo. Mira, yo lo que quería comentar es que bueno, lo dejaste en claro. Mira, en el año 2020 es el cliché de me voy a caer, te amo y se cae y se muere, está repetido como en un millón de cosas. Yo lo tengo claro. Lo tengo claro, ya ese es un cliché ultra repetido de la ciencia ficción o del drama, lo puedes ver hasta en Hitchcock, de hecho, está repetido en un montón de películas, un montón de novelas, etcétera. Yo tenía 13, vuelvo a repetir, así que tampoco estaba tan acostumbrado a todo ese tipo de cosas. Ahora es como el cliché de cliché. De hecho, me acuerdo que cuando salieron los primeros análisis y reviews de la película de Alita, mucha gente del cine, o sea, que son críticos de cine, fueron los que más se quejaron. De que, weón, esa guaya no puede ser más cliché, weón, para en el hueveo. Llevan como 50 años haciendo esa escena. Y cuando yo vi esa escena, bueno, como mi corazón shoyero estaba ahí viviendo las emociones de Sailor Moon, por sobre todo en esa época, puta, a mí me dolió caleta. Más que nada me dolió caleta, no por la caída en sí. Bueno, cuando caché que el weón estaba subiendo por esas cuestiones de tubo, yo ya caché que iba a morir, weón. Sí, ah, era demasiado obvio. Cuando estaba subiendo con las cuestiones, dije, este weón va a morir. Para mí fue como palpico. Entonces ya como que... ¿Cómo va a morir particularmente? Claro, ¿bajo qué circunstancia? Claro, porque a mí no se me cruzó esta idea del cliché, porque toda la circunstancia era tan lamentablemente bien armado por guión, que a mí no me importa que sea cliché, porque tenía como toda la circunstancia, era como ya pico, no tengo otra manera, voy a subir como sea, porque no me queda nada. Como yo no había visto nunca, porque la otra es como circunstancial, que es como un acantilado, no sé qué, y como que justo se van a caer y no sé qué. No, este es como... es completamente feasible, así. Sí, claro, ya es la última acción desesperada de un tipo que está dispuesto a hacer lo que sea por cumplir un sueño que ya es súper imposible y que es como... Es de alguien que no está precisamente valorando lo bueno que tiene en su vida en ese momento. Sí, yo me acuerdo que ya empezó con... Al principio dije ya se va a morir, pero ya empezó como a doler el corazoncito cuando el weón llega súper arriba y mira emocionado y feliz al punto donde está viendo tan cerca a Saren, po. Nunca lo había tenido tan cerca en su vida. Entonces ahí cuando se encuentra con Alita y conversan, para mí fue como paloyo, pero yo lo que quería comentar es que ya sí, el weón se cayó y yo no estaba todavía tan acostumbrado a ese tipo de cosas en esa edad, entonces sí, fue como, ¡ay no, weón! Así me dolió mucho. Pero yo debo aceptar que si hubiera terminado justo en ese punto, yo tal vez no hubiera llorado. Yo lo que quiero decir es que a mí de verdad se me cayó la lágrima porque este weón había contado la historia de su hermano que quería hacer ese globo aerostático para subir a Saren porque estaba prohibido volar en Iron City y que se lo cagaron. Pero al final, este compadre, el Yugo, igual estaba motivado por el sueño de su hermano mayor, po, ¿cachai? O sea... Ellos querían escapar, entonces lo apoyaba con el tema del globo aerostático. Entonces, para mí fue como, ya, ok, él también está intentando cumplir el sueño que el otro no cumplió. Claro. Entonces, cuando sale la escena final, cuando agarran el brazo, que es lo único que le quedaba a Hugo, y lo tiran en un globo aerostático para arriba, ahí cagué, weón. Yo me acuerdo, ahí cagué, weón. Dije, weón, no, porque me acordé del sueño de su hermano y la weá, y fue como, weón. Yo me acuerdo, ahí cagué, weón. Nunca me voy a olvidar cuando el chico dije, weón, y para más encima, ahí termina la weá. Sí, y ahí, y ahora, y cagaste. Y cagaste, weón. O sea, entonces, ya, después llegué a donde al colegio y me dijeron, no, weón, sino más. Sí, esos son esos dos. Entonces, ya, entonces, ¿cuál es el final? ¿Cuál es la weá de Alita? Tenían sueños, no cumplieron ninguno. Alita se queda sin el pololo se muere, no cumple su sueño, su hermano no cumple el sueño, fue traicionado por la pareja del hermano. Chirem la matan de la peor manera posible, conchetumadre. Sí, wow. Ido queda prácticamente nada, perdiendo también muchas cosas. Bueno, insisto que tenía esta relación amorosa con Chirem, era muy obvio, entonces también es para él de haber sido paloyo. Y al final como que todo es desolación, como que no, y el mundo sigue siendo una mierda. ¡Alita! La lección aprendida, amigos, es no tengan sueños. Casi, básicamente, o no tengas sueños en ese tipo de mundo, simplemente sufre. Vos vives. Entonces, yo debo aceptar que cuando me contaron de que había manga, mi corazón se sintió así como relajado, así como, oh, weón, qué bueno. O sea, me estás comentando que la cosa continúa, menos mal, weón. Porque... Pero a mí me da angustia porque continúa y le van a seguir pasando esas cosas, como que, ah... Sí, bueno, en fin. Bueno, básicamente eso es lo más de Alita. Yo, la verdad, lo disfruté caleta. Más que nada por mi inexperiencia con el tema del anime. Pero yo creo que igual, a pesar de los clichés y todo, igual lo siguen siendo entretenidos, siguen siendo sufridos, por sobre todo. Especialmente si no eres de esas personas que le gusta leer manga, porque hay... Le gusta ver solo anime, por ejemplo. Y seguía solamente con esa experiencia. Igual es una experiencia súper desoladora, que... Te agarra un poco el corazón, si es que no eres de esas personas que va a decir, ay, sí, ya, ya he visto todas estas escenas mil veces en otro anime, le va a dar lo mismo probablemente, pero pero para mí, la verdad, en su momento yo lo gocé a full y todavía yo lo volví a ver hace un par de años después y lo disfruté caleta. Que cabe destacar, por cierto, que estamos en el año 2020, loco. 2020, con la película gringa encima, weón. Loco, sí. Con la película gringa encima, weón. Weón, dirigida por Robert Rodríguez, producida por James Cameron, weón, hecha por la 20th Century Fox, y en el 2020 solo existe Alita en DVD, weón. No hay Blu-ray. ¿No hay Eso Blu-ray? Explica por qué la tengo con estos subtítulos horribles con serifa. Qué chucha. Loco, ¿no hay Blu-ray? Ay, y con un chileno, hermano. Ah, sí, po. La película. Sí, ahí lo voy a comentar en todo caso. Pero la cosa es que estamos en el año 2020 y no está en Blu-ray Alita, weón. Y se supone que una de las mayores gracias de la película live action de Alita es que iba a traer una nueva generación de fanáticos de Alita. Fin. Puta, obligado a que le saquís polvo a tu DVD, po. Todo es culpa de los vigilantes del futuro. pero precisamente yo creo que gran parte de la poca del poco éxito que tuvo la película, sobre todo en el mercado gringo, tiene que ver con estas críticas de gente que la criticó, que le criticó los clichés y que no conocía el material original. Yo, precisamente preparándome para el podcast, estuve buscando algunas críticas, sobre todo de medios gringos, de diarios, qué sé yo, y efectivamente muchos de los tipos que fueron a ver la película nunca, ni siquiera mencionan el anime en la crítica. Entonces los tipos fueron a ver una cuestión pensando que era una IP original y se encontraron con una cuestión que está llena de clichés, pero que tienen sentido para quien vio el material anterior o para quien conoce algo del material anterior. Claro, como que si te dicen esto lo hicieron 25 años atrás, es como, ah, ya, ok. Claro, ok, los clichés están ahí porque, bueno, ya, el material es viejo. Pero precisamente yo tengo que haber leído unas 5 o 6 críticas de la época, del año pasado, del mes en que salió la película a estreno. Y de las 3, o sea, de las 5, en 3 no se menciona nada del material original. Los tipos no tienen ni idea que había un anime antes. Es que ese también es el desprecio gringo por el material asiático en general. Bueno, sí, también. Entonces, como nunca lo van a ver, aunque les digáis, nunca lo van a hacer. Sí. Porque no es, siempre va a ser como una rama menor de los audiovisuales. Que es un gran problema del crítico y de este ego gringo culiado que hay. Que eso era algo que también yo quería mencionarlo, que era como, puta, otra vez otra película en que este mundo como pobre es latino. Y fue como, ya, paren su wea, así. Yo, bueno, ya hablamos de los ovas le fueron la raja en Estados Unidos. En Japón pasaron piola. O sea, no voy a decir que les fueron mal, si les fue piola. Bueno, de hecho, debido a lo bien que le fue a Loba prácticamente, es que agarraron a Yukiko Kichiro para hacer el juego de PlayStation 1, porque hay un juego de Play 1 de Alita, donde fue muy curioso, porque bueno, había terminado el manga, y le dijeron así como, oye, podríamos hacer el juego de Play 1 de Alita, porque igual es piola esta wea, igual tiene su público en Japón, porque el juego sale solo en Japón, por cierto. Oye, ¿en ese juego donde aparecen esas animaciones 3D de Motorball? Sí, en ese. Yeah. Y lo que quiero comentar es que al final a Kichiro le hicieron escribir un guión nuevo para el juego de Play 1. Y cuando el One hizo el guión nuevo, los dibujos nuevos, el One como que redescubrió de que, no, si en realidad creo que sí me gusta dibujar, cabrón. así que por la experiencia que tuvo con el juego de Play 1 decidió continuar el manga. Porque el manga, bueno, tiene caleta de parte, bueno, tiene spin-off. De hecho, tiene Ashen Victor, que es un manga spin-off solamente dedicado al Motorball. ¿Cachai? Que para la gente que no lo sabe, porque en el OVA no aparece. Hay un deporte en el universo de Alita que es Motorball, que lo vamos a mencionar ahora en la película más que nada. Sí. De hecho, a mí me daba la curiosidad de si lo... Porque ahí después caché los comentarios de Twitter que básicamente era un Frankenstein del manga y de la película. Sí, sí. Mira, la verdad, ya nos queda mucho tiempo, pero igual podemos comentarlo un poco más, así que tranquilos. Igual podemos hacer un poquito más de duración normal. Pero básicamente, como estaba comentando hace una hora y media atrás, una de las personas que quedó marcando ocupado, brígido con esta weá, y que dijo fuck yeah, es James Cameron, loco. James Cameron quedó vuelto loco. Bueno, para la gente que, si usted no cacha nada de cine, le comentaremos que James Cameron es el creador de Terminator, que hizo la secuela de Alien, que es Aliens. Siempre hay que notar la S ahí, Aliens. Aliens. Ajá. Y que después se ultra, super, duper, mega, hiper llenaría los bolsillos porque hizo Titanic. Así que... LOL. Sí. Estamos desde esto a esto. Sí, no, y créalo. Mira ese rango, papá. Sí. Sí. De hecho, si lo tomáis desde esa perspectiva, este compadre vio a Alita en su peak de artista en el cine. O sea, había sacado Terminator 2, weón. Peliculaza, sí, conche su madre. Estaba a punto de hacer Titanic. Y va más encima, hizo una película que a mí particularmente me encanta, loco. Yo la defiendo caleta, a pesar de lo estúpida que es. Pero una de mis películas favoritas de James Cameron, que es Mentiras Verdaderas, weón, True Lies. Peliculaza, weón. Peliculaza, conche su madre, yo la amo. Peliculaza. Entonces, estaba como en un peak de su carrera este weón cuando vio Alita. Y de seguro estaba marcando ocupado los robots, los cyborgs, el sci-fi, el futuro, toda esta weón. Entonces, Alita le cae como anillo al dedo a este weón. Es que no sé, supongo que lo notaron. Po. Sí. Claro. Estaba pensando en cómo lo diferido era como ya estoy viendo la parte violenta de los robots y voy a probar la parte shoyera y después los voy a juntar. Como en Alita. Es que mira, si lo mira, pues, no quiero andarme en la volada de comparar Terminator con Alita porque no va al caso el día de hoy, pero lo que sí quiero decir es que... Terminator con Titanic. Claro, con Titanic. Bueno, mira, no, mira, pues, ¿sabes qué? Ahora la Paul dejó un comentario al aire que incluso tiene que ver, weón. Porque si este compadre vio solamente Loba y con lo romanticón y yoyero que es, puta, entre Titanic, que es terrible cursi, y Terminator 2, que es una película llena de feels con el futuro de la humanidad y la relación con robots, weón, puta, de verdad. Alita. Alita, sí. Este weón, de verdad que tuvo que haber rayado la papa. Yo no sé cómo se encontró con Lobas, pero de haber dicho un compadre, oye, ¿has visto esta bola, perro? Y de haber llegado a su casa, de haber tirado la cama, puesto el VHS, el Laserdisc, no sé, weón, y de haber dicho, weón, loco. Porque, mira, la película de Alita básicamente es estos típicos mitos de internet que llevaban millones de años, donde todo el mundo decía, nah, weón, si no va a pasar nunca. Bueno, es como la película de Evangelion, que llevan... La de Akira, que nunca ocurra. La película de Akira, weón, yo me acuerdo que hubo un momento que hasta Leonardo DiCaprio quería hacer la película de Akira, pues, weón. ¿Cachai? Paneda. Weón, ¿cachai? No sería tan malo si lo piensas. Habría que agachar, no sé. Bueno, muchos años también están deseando con que salga la película de Cowboy Bebop. Ahora viene la serie de Netflix. No tengo idea. ¡No! Pero la cosa es que Alita está en ese saco de ese tipo de producciones. Como weas que vienen años y años y años mencionándose. Estas weas son de culto. ¿Por qué no hay un live action? Esa es la wea. Bueno, la cosa es que James Cameron... Porque no lo necesita. Bueno, sí, esa es la wea. Sí, básicamente eso. Pero bueno, la cosa es que James Cameron rayó tanto la papa con Alita. Tanto la papa, que algunas personas que no están escuchando tal vez se acuerden de esto y les va a dar mucha risa, weón. Pero este weón intentó, de alguna manera u otra, robarse Alita porque hizo Dark Angel, weón. Que no sé si se acuerdan de eso. La vi en una tapa de un Laserdisc, nunca la vi. Bueno, Dark Angel es una serie de televisión donde sale Jessica Alba. No cacho nada. Y él literalmente, mira, no voy a decir de que igual a Alita, pero la inspiración es muy grande, weón. Yo de hecho llegué a Dark Angel por ella, weón, porque decían, no, si se supone que este weón raya la papa tanto con Alita que quiso hacer su propia Alita, que es Dark Angel. Y yo dije así como, ya, pues veamos, y la vi un rato y yo me aburrí, weón. Sí. Yo, la verdad... Y es muy noventera de look, weón. Sí. Bueno, es como cuando estaba de moda así Buffy, weón. Sí. Entonces, sí, bueno, este weón rayaba demasiado la papa con Alita. Y me acuerdo que el año 2003, loco, 2003, para que saquen el cálculo, el weón anunció que iba a hacer la película de Alita. Oh. Weón, ¿pero lo logró? Bueno, la cosa es que lo logró, pero como en un 75%, porque no me pregunten por qué, pero que no estaba enterado ni preocupado, honestamente, pero... De un momento a otro, James Cameron toma la decisión de pasarle la dirección a Robert Rodríguez, loco. No, honestamente, no sé. Bueno, él era el que estaba vuelto loco con Alita, entonces no sé por qué decidió entrar como a lo de productor o al que pone la plata nomás, ¿cachai? Como que no... Quizás le dio miedo, para que no quedara su nombre como director. Ah, bueno, para la gente no lo sabe. No quería, cagar, no quería cagar una weá que le gustaba mucho, probablemente. No, no sé. Bueno, la cosa es que para la gente no sabe, Robert Rodríguez, un weón que para mí es 50-50, porque tiene unas películas muy buenas y unas películas muy malas, weón. No sé, para mí un, sí. Es un loco muy random. Tiene weas como Sim City, que fue una... ¡Ah, sí! Sí, pues, el sí. Mariachi. El Mariachi, que a mí me lo, yo, lo pasé bastante bien cuando la dieron, a pesar que también sí. Una película casi que era de clichés, pero igual la lleva, weón. Y tiene también obras de arte como los Spy Kids, weón, o las aventuras... tiene las aventuras de Charboy y Lava Girl, loco. ¿Qué? ¿De eso? ¿Qué? Mira, ay no, el rango es como... Este no es un buen rango. Si hablamos de buenos rangos, este no es un buen rango. Mira, supuestamente, de lo que yo pongo gacho, Robert Rodríguez siempre ha dicho que tiene su lado más de cinéfilo, más de arte. Por ejemplo, Sim City igual intentó meterle un poco de esa onda. Pero también dice que hace todas esas películas porque prácticamente pesca todas las weas que le dicen sus cabros chicos. No creo que sea el caso con Machete. No, no, Machete Don Tex, pues weón, así que... Machete Don Tex. Bueno, la cosa es que efectivamente, en un momento de la vida no tengo idea por qué le dijeron, ¿sabes qué, weón? Tío Roberto, venga para acá, hagamos la película, y le hicieron con él, y que se nota caleta. Para la gente que ha visto harto de la cinematografía de... O sea, del extenso y extraño catálogo de este weón, puta, se nota mucho que es de él, weón. Mucho por sí, hay efectos que son súper notables de la factura Rodríguez. Sobre todo el CGI. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Porque CGI. Yo solamente he visto Sin City y vi un poco de Machete, como que está mi mamá, entonces no la pude terminar de ver. Sonrisas. Sí, bueno, es que Machete tiene una escena, pero uff, recordadísima. Bueno, la cosa es que yo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que lo vi yo reconocí al tiro que... Era de Rodríguez por cómo hizo la ciudad, weón. Oh, sí, tenés razón. Es como su típico... Su típica cinematografía de... Perdón, su típica escenografía. Esa es la palabra claro. Exacta que no claro. Sé, yo lo reconocí al tiro, weón. Porque las películas que él ha visto... Que bueno, ahora que lo estábamos preguntando... Yo lo decía más o menos en serio, más o menos en broma, que... Porque el personaje se llama Alita, decidieron... transformar la weá en un barrio latino, pero ahora que lo pienso, ahora que lo pienso bien, bueno, Robert Rodríguez es de ascendencia mexicana, entonces puede ser probablemente. Ahora tiene más sentido porque yo, como lo había dicho hace un rato, paren la weá de hacer las distopias tercermundistas, es como basta. Bueno, la cosa que no sé si ustedes se acuerdan o están... Sí, pues, por favor, amigo. Es como esta weá, esta película... de este weón que usaba un exoesqueleto, que también había una weá en el cielo, ¿te acordáis? No. Donde sale este gallo de Bourne, de la... Ese weón, sí. Ese weón. También pensé en eso porque súper parecía claro. El concepto. ¿Cuál es? El concepto re parecido, sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre de la película en este momento. ¿Cómo se tampoco llama? Me acuerdo. Que es como un weón que trabaja en una fábrica que está... También hay una ciudad flotante y como que tiene la tecnología y todo. Y el weón como que injustamente, que es básicamente una metáfora como al trabajo forzado de inmigrante... lo meten como un radiador y el weón tiene como que encontrar una manera como sea de llegar a esa ciudad en el cielo para no morir. Sí. Y sale este weón que sale al Ryan del soldado Ryan. Pum. Tiene un nombre acuático. Matt Damon. La película se llama Elysium. Elysium. Y yo la vi, pero, y la verdad que el concepto es como muy parecido. Y también pues la tierra que es donde viven los pobres hueones, es como una tierra super latina. Sí, lamentablemente es super latino. Bueno. Sí. Bueno, donde ocurren como las calamidades y todas estas cuestiones, es que está como eso, como tenéis como esta tierra latina que es como pobre gente, o tenéis esta tierra latina donde ocurre todo lo brígido y todos son brígidos. Claro, es como la tierra fue finalmente dominada por Pitbull y toda la generación del reggaetón. Así es la wea. Yo no lo plantearía así, es como decirte como... Porque para mí como que tenía como este tema racial que... Bueno, yo no creo que sea tan intencional en Alita el anime. Pero si ustedes se fijan, el Dr. Ido y Chiren son rubios. Y nadie más en la puta serie es rubia. Y los dos vienen de Salem. Entonces yo digo como acá sí. Hay como esta supremacía y como que también se da a entender como en estas otras cuestiones que el gringo es el mundo bien. Y que el negro es malo. Claro. Por ejemplo, y era como... Sí, pues por ejemplo... Entonces, bueno, también lo mismo que estaba hablando el Hayama, que es como una cuestión que hay que perdonársela por la época. Porque además, justo estábamos con este tweet de que la gente de color debería poder hacer sus propias películas de fantasía con muy poca investigación. Y que fuera cualquier wea. Y era como, sí la hay, los japos lo hacen todo el rato. Básicamente. Entonces... Sí, todo el rato, como que yo pensaba en estas series que son como... Hay una serie que era súper biel... Que era como de unos curas que hacían como exorcismo. Y la wea era puro aesthetics y gays, eso. Chucha, ok. Sí. Bueno, los negros tienen el Black Exploitation, po. Sí, po. Bueno, sí. Genial género, yo lo paso por la raja cuando las veo, así que... Súper divertido. Sí, bueno, eso. Bueno, el tema es que después de mucho, bueno, ya no sé, creo que fueron 15, 16 años de desarrollo, tal vez más, bueno, salió la película de Alita. Luego, hasta que no salió el tráiler, yo no daba un peso que iba a salir. Y si usted tiene buena memoria, o estuvo pescando la situación porque le gustaba mucho Alita, bueno, cuando salió el tráiler quedó la cagada porque todo el mundo estaba alegando por el agua al ojo de Alita, bueno. Sí, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué chucha? Yo lo único que entendí de la película era que era como para diferenciarla del resto de la gente. Y era como, ¿pero para qué? Si ahora que veo los ojos de nuevo era como, pero si se establece que es humana. Incluso yo recuerdo que, bueno, ustedes saben, estamos en una época donde se alega por muchas cosas, loco. Incluso había gente que se lo tomó en mal así, diciéndote que era como que se estaban burlando del anime, o en... Para nada. Es que sabes que para mí tiene sentido, porque si tú miras a todos los... A todos los cyborgs modificados como para hacer máquinas de pelea o para estar en el tema del motorball. A todos se les nota. O sea, tenía Grewiska, que es la media weá de robot gigantesco. Y Alita, claro, tiene un cuerpo como muy de humana normal, pero de alguna manera tenía que resaltarla. Entonces, para mí tiene sentido, por lo menos. Bueno, yo me acuerdo cuando salió el tráiler que la caleta de gente llorando así. No, la weá horrible. Y de hecho... No sé si ustedes lo saben, pero igual le achicaron un poco los ojos a Alita después. Sí, sí. Sí, es que a mí también yo tuve como... A mí la primera impresión que me dio fue como... Puta, estos culiados están tratando de hacer una película tipo anime, pero... Se fueron al chancho, eso fue lo que yo pensé. Sí. Yo la verdad ya... De hecho, aún ahora... Mira, cuando ves la película no es tan raro, como que filo. Pero aún así yo lo encuentro una decisión muy extraña. Sí, bueno, la cosa es que yo por lo menos cuando la vi ya me dio lo mismo, loco. De hecho como que lo asimilé y lo corté hasta interesante, bueno, como que efectivamente intentaba separarse del resto de los personajes, te hacía recordar todo el rato de que efectivamente no era humana al 100%, entonces, claro. No sé, para mí fue como al final ya, ok, piola, bueno. Y que afortunadamente ya no estamos en épocas de CGI tan terribles donde tení esta sensación de estar viendo un mono de goma, po. Sí, no, sí, bueno, afortunadamente creo... es bacán, yo encuentro la raja la animación de la cara en general. Mira, lamentablemente, cabros, lamentablemente hoy día se nos fue mucho el tiempo en muchas cosas, así que, mira, obviamente yo no tenía la intención, eso sí, el día de hoy de hablar de la película parte por parte como lo he hecho con otras, porque como iba a hablar de dos cosas a la vez, obvio que no iba a alcanzar el tiempo, además que igual sería mucho de yabú, porque igual comentamos muchas cosas que salen en el OVA que terminaron en la película, y para la gente que no la ha visto, básicamente agarraron el manga y el OVA y lo mezclaron todo en uno. Sí, y yo al menos en mi opinión encuentro que el resultado es súper satisfactorio. Dale. Bueno, yo tengo un par de críticas, pero en general, mira, voy a comentarlo igual. Yo creo que hoy día podríamos terminar como el comentario de cada uno de lo que piensa la película, porque lamentablemente por tiempo no podemos detallar mucho. Pero mira, lo quiero comentar así. Es una mezcla de los dos porque agarraron la historia romántica del anime, que nos sale en el manga, Y ahí conservaron a Hugo, conservaron a Chiren, que para la alegría de la Pau, que igual también lo encuentro interesante que lo habían hecho, y mezclaron el tema de esta, ¿cómo se llama? El motor. El motorball. Conservaron el motorball, que viene directo del manga. El manga ya tenía esa parte del motorball que no aparece en OVA, entonces lo agregaron a la película, y además agregaron cosas que salían en el manga, que por tiempo yo creo se la saltaron en el OVA y que eran la raja, y puta, fue muy bacán verlo en live action de alguna manera, que por ejemplo la escena del bar, donde Alita se agarra a combos con todo, esa escena sale en el manga, pues, directo del manga, y lo agregaron en la película, que lo encontré bacán, porque fue muy chistoso verlo, porque Alita le da todos los choros, pues, se agarra con le putea a todos pues, en la escena. Entonces, cuando lo vi, fue, ¡oh, qué bacán! Porque esto también salía en el manga. De hecho, también otra parte que sale en el manga es que, a pesar que siguieron desapareciendo a, ¿cómo se llamaba este weón en el manga? Kokaku, una cuestión así. Me acuerdo que era un nombre con K. Pero el primer enemigo grande de Alita en el manga no sale ni en el OVA ni en la película. Pero esa pelea que es bajo, como debajo del bar donde estaban todos estos como alcantarilla y toda esta cuestión tirada, sale en el manga también. De hecho, yo nunca me voy a olvidar que en el manga era muy hardcore, weón, como que nunca había una escena donde el weón decía, weón, sorry off topic, pero nosotros con mis amigos nos cagamos la risa porque como leíamos el manga de Alita, nosotros decíamos, ay, ya, pues, weón, que el weón había vivido toda la vida en las cloacas. De hecho, lo decía en la película, no sé si se acuerdan. No mucho, la verdad. Este weón lo decía en la película, que había vivido en la cloaca toda su vida, porque había nacido ahí. Y en el manga es terrible. Es que era como súper dramático, pero en la situación, como nosotros éramos unos pendejos culiados, nos dio risa, porque decían que el weón lo habían literalmente parido en el water y la mamá tiró la cadena por el water. ¡Oh, la historia triste! Es muy triste eso. Entonces, claro, entonces por eso el weón había vivido en las alcantarillas toda la vida, el weón había sobrevivido. Entonces, por eso tenía como todo ese odio al mundo. Pero me acuerdo que cuando nosotros leímos en el manga nos cagamos la risa porque dijimos, weón, lo tiraron por el water. Puta, sorry, tenía 13 años, pues, Pau. Sí, no sé, se entiende. Pero era como, sí, entiendo que a los 13 años yo también me reiría. De hecho, hay cosas de que me reía como en tercero medio y ahora es como, conche tu madre, qué mal está. Bueno, en fin, la cosa es que mantuvieron varios elementos también del manga que se pusieron en la película. Entonces hicieron un tijeretazo de cosas, las pegaron y las dejaron en un... Mira... ¿Quieren que lo, empiezo? ¿Cómo? ¿Quieren hablar primero de la película? ¿O yo me tiro al final? Es que en ese sentido yo creo que voy a partir yo, porque yo no tengo ni... Yo no me acordé casi de nada cuando vi la película. Dale, Pau. Lo que yo puedo decir es que muchos de los diseños estaban súper bien basados. Particularmente el primer cuerpo de Alita era precioso. Era muy, muy bello. Yo no sé si aparece así en el manga, pero yo decía como, esto es puro amor y me gustan esas como libertades creativas que se dio. Era como, vamos a hacer esta cuestión y la vamos a poner, ¿no? No, sí, sale en el manga, Pau. Ah, bueno. No importa. Es bacán igual. Sí. Pero así como película por sí misma, yo la encontré bacán. Ya. Eso sería como lo que puedo decir como a muy grandes rasgos, porque... honestamente, como había dicho, no me acordaba mucho de los OVAs, no he leído el manga tampoco. Y bueno, yo me fui acostumbrando al diseño de Gally al final. Y después te vas dando cuenta cómo está súper bien basado en algunos personajes los OVAs visualmente. Como por ejemplo está este malo que tiene como el pelo y no sé qué, como color como verde clarito. Así que yo encontré que fue una adaptación súper respetuosa. Muy con mucho amor, eso es todo lo que puedo aportar. Dale, ¿Pandurris? Lo mismo, o sea, yo la película me gustó caleta. Puedo entender algunas de las críticas, sobre todo respecto al tema de despojar a la película de algunos aspectos como más sociales, de crítica social que están, por lo que yo recuerdo de los pocos tomos que leí del manga, en el manga. Pero en general yo encuentro que también uno tiene que pensar en el público en el que la película está, al que está dirigido. Y bueno, si bien es cierto, tiene un montón de referencias que para uno como espectador de monos chinos de toda la vida, te despertaron cositas, porque son cuestiones que tú recordáis, cosas también que viste desde el manga que están ahí. Los diseños mecánicos, tanto del manga como de los ovas, son bacanes, y en la película también están bien reflejados. Son súper Robert Rodríguez, así. Son súper Robert Rodríguez, pero están súper bien hechos. Y no se alejan para nada de lo original. Es más, a mí me gustó mucho en la primera pelea de Ido, cuando pelea con el Greguishka y con este... En el OVA pelea con un weón que tiene como unos brazos que son cuchillas, sí. Y en la película le hicieron una mina. Uh-huh. Pero lo único que cambia, digamos, es como la apariencia del género del cyborg en general. Pero la escena es la raja y está súper bien hecha. Entonces, puta, yo encuentro que sí, tiene un montón de amor ahí por el material original. Y se nota caleta. Y claro, o sea, yo creo que evidentemente tanto Rodríguez como... James Cameron tuvieron que hacer concesiones por lo mismo, porque igual el estudio le exige weas para que la gente vaya a verlas. Y suponte, y en ese sentido, yo encuentro que como el aspecto chollero de la historia de Hugo con Alita calza súper bien, porque es como la clásica, el clásico tipo de historias que engancha, no sé, a público, a adolescente, por decirte algo. Es como lo que también se busca en ese sentido. Pero también, yo insisto, estéticamente está súper bien. Los personajes son bacanes, igual están súper bien basados. Y lo otro es que, y ahora sí lo menciono, hay un chileno en... ¡Vamos! En Alita. ¡Vamos, Chile! Está el gran Marco Saror, que está con un personaje que apenas se ve, que se llama Ayacuti. Y que Ayacuti es uno de los corredores de motorball en la escena final. Oh, yes. Y en eso vale. Yeah. Sí, qué bacán. Ahí, aquí tengo la foto, se las voy a mandar al chat para que la vean. Ya, a ver. Ya lo voy a poner, lo voy a poner en el vlog igual, para que la gente lo vea cuando estemos grandes. Buena, bacán. Pero básicamente eso. En general, la película a mí me gusta harto. Y me gusta por eso, porque respeta el material original. Y porque yo siento que hizo las concesiones justas como para hacer una película blockbuster típica de Hollywood sin ser irrespetuosa. Yo creo que eso es lo más importante. Dale. Mira, yo tengo como... Mira, para mí fue una sensación extraña con la película cuando la vi. Cabe destacar, yo tengo que ser súper sincero, que por más James Cameron que esté metido, yo en un principio no daba ni un peso por la wea, porque Hollywood y anime, weón... No sé, sí, en realidad. Como que en un principio era como, bueno, primero ya lo dijeron, guay. Era como, loco, están los OVA, ya, ok, han pasado los años. Tengo que ser sincero en decir que lamentablemente Alita no es algo que las próximas generaciones de fanáticos de anime hayan mantenido el gusto. Digo, lamentablemente algo que se estancó un poco en los 90 o principios de los 2000 y no ha seguido avanzando. Más allá incluso de que el manga siguió, el manga es precioso, loco, es la raja. Pero, pucha, por cosas del destino, la verdad es que no es algo más para viejos culiados como uno. No tengo problema en decir eso. Y cuando la anunciaron, cuando la mostraron ya, cuando mostraron el tráiler, porque yo de verdad, cabrón, yo pensaba que no lo iban a hacer hasta que no hubiera un tráiler. Es como, hasta que no salga un tráiler, yo no le creo a nadie. Porque habían pasado muchos años, po. Entonces, cuando mostraron el tráiler, fue como, ya, po, estoy obligado a ver esta cuestión. Y cuando la vi, mira, a mí me da la impresión que... Mira, voy a ser súper sincero, yo lo pasé bien. Yo la disfruté. A mí me gusta la película, la encontré así simpática, muy Robert Rodríguez, muchas cosas. Pero en fin, del día, es una película de sci-fi, entretenida, dirigía al público adolescente, que los viejos de mierda le ganan al respecto. Y dije, pero weón, si Alita es una cuestión para adolescentes. Lo que pasa es que es seinen y todo lo que queráis, por ende igual está metido el público adulto, pero Alita es una cabra chica, bueno, entonces no hay ningún problema con sentirse identificado como adolescente con el personaje, el tema romántico, sobre todo en el OVA, ¿cachai? Entonces, cuando dijeron, bueno, yo me acuerdo que alguien me contó que lo único que habían cachado era que estaba basado harto en el OVA y que iban a meter a Hugo encima. No, Hugo. Y fue como, ok, bacán. Yo particularmente lo gocé harto en el OVA, así que no tengo ni un problema con eso. Al tiro la gente más hardcore, más fanboy empezó a quejarse. Ay, no, tiene que ser como el manga y la weá. Pero puta, a James Cameron le gustaba el OVA, pues weón. ¿Qué le hay a hacer, sí, por loco? Entonces, ya, ok. Y mira, yo lo pasé bien. Pero para empezar, todo lo que tiene que ver con el efecto especial es la raja, honestamente. No tengo nada que quejarme al respecto. Creo que van a haber un par de cosas que tal vez no envejezcan muy bien, pero otras que son súper bacán, sobre todo el tema de la coreografía de las batallas de Motorbot, es como... Yo no encontré bacán esa parte, así como... me recordó a una de las pocas cosas que me gustan del episodio 1, que es la carrera, así como algo así. De Star Wars, ¿cachai? Como que me trajo a eso. Los actores elegidos para la película son bacanes. Bueno, la gente que está metida sobre todo en series de televisión ya saben quién es, así que la siguiente pregunta que les voy a hacer a ustedes, si es que no cachan, ustedes ya deben haber cachado, pero la voy a hacer igual. Bueno. Alita está interpretada por Rosa Salazar y ustedes saben qué edad tiene ella. Lo sé. Ya, tú lo sabes. Tú lo sabes, Pavo, ¿no? No, la verdad. ¿Qué edad le echáis a la actriz que hizo Alita? De hecho, había leído una entrevista de ella, pero no me había fijado en la edad. Ya. Así que, no sé. Adivina, achúntale. Es que nunca hago estas cosas, como que... No sé, tendrá unos 23, una cosa así. Ya, ok. Bueno, Rosa Salazar tiene 35 años. Bacán. Y gran parte de los stunts los hizo. Es sequísima, es súper seca, la cagó. Sí, bueno, obviamente también tiene un poco de CG, no un poco, harto CG encima. Harto CG, pero mira, yo tiempo atrás vi al respecto de Rosa Salazar, porque después de la película quedé como precisamente marcando como ocupado por el hecho de que la tipa tiene una preparación física rígida. En cuanto a preparación, suponte, física para las películas, un tipo comentaba en un video en YouTube que ella había tenido una preparación muy similar para actuar en Alita a la que tuvo Keanu Reeves para la última John Wick. ¡Qué rígido! Sí, entonces la comadre es seca. Ella tiene una preparación, digamos, no solamente física, sino que también de técnicas ya de combate y cuestiones acuáticos. La comadre sabe lo que hace, básicamente. Sí, bueno. Y bueno, acá está, ya lo comentamos también, pero bueno, Ido lo hizo Christoph Waltz, que bueno, seco el viejo culiado, sí, maestro, así que... Ajá. Y unos actores bien interesantes, no quiero hablar de todo eso porque no tenemos tiempo, pero bueno, la cosa es que yo la disfruté como una película de Hollywood, estas típicas épicas y la cuestión, y lo pasé bien, honestamente. Además que también tenía un poco de nostalgia encima, porque era como el OVA, entonces... Ver replicado cosas que yo vi hace 25 años atrás, conchito madre, en el cine, en Hollywood. Puta, para mí fue como... ¡Wow! ¿Cachai? Fue un momento que yo pensaba que nunca iba a llegar en mi vida. Y ocurrió, y lo vi, y creo que ambos, Rodríguez y Cameron, fueron respetuosos con la obra original. Y puta, es obvio, loco, nosotros lo estábamos comentando off the record con el Panda... Que si nosotros ponemos la vara de adaptaciones de anime a Hollywood, esta weá es como Ciudadano Kane, pues weón. Sí, absolutamente. Esta es una de las mejores películas basadas en una franquicia de anime de todos los tiempos en Hollywood. O sea, es como weón. O en la serie, con lo de Netflix y todas esas weas, ¿cachai? Es por lejos una de las mejores cosas que han hecho con anime en Estados Unidos, que es un tema que siempre le duele la guata a todo el mundo, weón. Es como, ¿por qué? Pero bueno, afortunadamente sale una película entretenida. Yo lo dejo en ese contexto, es entretenida. Busca un público adolescente de una manera bien y piola, ¿cachai? Bueno, la violencia está presente a pesar de que fue reducida al máximo, al lado de la fuente original, pero igual está presente. Igual los caros chicos, la gente adolescente, va a decir fuck yeah, viendo las peleas, la van a gozar, weón. Como sí, igual en la versión PG de la web. Sí, pero bueno, es que. Weón, es que así tiene que ser, pues. Loco. Yo no, hay una pregunta. Si esta es una de las mejores, ¿cuál es la otra que te tinca como adaptación? Qué buena pregunta. Es que yo he visto re poco porque no me atraen muchas esas cosas, pero las pocas que porque he visto... Porque a mi mente es como, por ejemplo, yo vi la de Ghost in the Shell porque mi papá tiene mal gusto. Y después están todas las otras que todos sabíamos que iban a ser malas, entonces nunca las vi también. Sí, onda, vi 2 segundos de la de Full Metal y me quería matar así. No, eso no, es que, mira, yo recién hace un par de años nomás que empecé a ver live action de cuestiones de anime. De verdad, porque antes me era como, no, Juan, no, olvídalo, no voy a perder mi tiempo. Ahora estoy un poquito más abierto de mente y la cuestión. Pero mira, ya lo dejaste ahí, por ejemplo, comentado, bueno, al lado de Ghost in the Shell está, weón, una obra de arte, weón. Absolutamente. Es que, ojo, oh, Ghost in the Shell, ¿por qué? Solo, ¿por qué? Pero bueno, la cosa es que sí, si tú la ves sin saber nada, puta, te puede molestar mucho los clichés. Ya, esa weá es real, es cierto. Pero puta, yo lo pasé bien, no me quejo mucho al respecto. Ahora, ¿por qué comento de que yo solamente lo pasé bien y no me voló la mente? Y es increíble la weá, ¿no? Es porque, puta, me sale acá obviamente el viejo culiao y me acuerdo que, bueno, yo participo en un tracker de cine que es Pass the Popcorn. Y me pasó, es como casi broma así para hacerla como en TikTok, weón, así como que la estaba viendo y dije, oh, qué buena película, voy a ver los comentarios de PTP y voy a escribir una weá piola y los comentarios eran como, esta es la peor weá que he visto en mi vida, weón, es horrible, culiao. ¿Por qué? Porque casi todos los comentarios eran de gente que le gustaba el manga de Alita y todo era como, ¿dónde está la crítica sociopolítica de la weá, weón? Se siguieron siendo unos pendejos edgy por 30 años. Y era como, no, weón. Muchas gracias por decirlo. Y era así como, no, es que usted los dos güeyes no entienden absolutamente nada de qué se trata Alita. Le transformaron una película, entre comillas, épica. ¿Y para qué querían más película épica? Si aquí lo importante es el mensaje de Alita. Y puta, yo honestamente voy a ser sincero. El manga de Alita sí tiene caleta de weas que se pueden interpretar con cosas muy cuádricas, como lo que acaba de comentar esa weá de que los ricos, los pobres, que es un comentario muy repetido. O también, mira, yo lo voy a resumir de esta manera sin dar mucho spoiler y creo que la Pau le ha quedado claro igual con lo poco que ha visto, que para mí Alita en general se trata como de una redención de gente debido a las situaciones que están viviendo, que hacen cosas horribles, pero que lo hacen por sobrevivir y que en el fondo pueden ser, no sé si disculpados, así como decir, no, te perdono todo lo que has hecho en la vida, pero por último, salvar la dignidad de personas en situaciones demasiado horribles. Como que, para mí de eso se trata Alita, ¿cachai? En general. Y claro, entonces como que mucha gente decía, no, esa wea está completamente asquerosamente destruida, la película de Rodríguez. Y debo aceptar que hay cosas que me chocaron, que las encontré como un poco superficiales. Pero al final de cuentas, ¿sabéis qué, weón? Tengo 36 años y ya no estoy ni ahí con esa weá. Yo quiero pasarlo bien y chao. Y como película de ciencia ficción, yo la pasé bien. Para mí es una película simpática que ojalá traiga un nuevo público de verdad de Alita, que la vean en OVA, que lean el manga, que la encuentren realmente lo más bacán que gozamos muchas personas con ella. Y que es una buena introducción para la franquicia, ¿cachai? Como que bacán, la volvería a ver. Bueno, volver a ver la weá de Hugo cayéndose, weón, es lo más cliché del universo, pero me acordé de lo que yo sentí en ese momento cuando chico, entonces fue como, oh, weón, ¿cachai? Entonces, sí, lo pasé súper bien, la encuentro una buena película, dentro del carácter de Occidente, una adaptación súper fiel en muchas cosas, pero si te vas a poner como ultra quisquilloso y hacer una tesis de 4.000 páginas diciendo que la weá es una ofensa al mensaje, no sé, weón, marxista de la weá, no sé, ahí ya no tengo nada que hacer al respecto, loco. Está bien. Bien. Yo creo, es que también, como siempre decimos, como hay cosas que no son nada, es para todo el mundo también. Sí, claro. Yo lo pasé bien, loco. Ahora, esa sí, la película le fue, o sea, recuperaron la inversión y todo, y hay gente que cree que igual fue buen negocio, pero no lo suficiente para generar una secuela. Y obviamente la película termina en una nota bien importante, que bueno, creo que la mayor diferencia por lejos de los OVAs con la película, junto con lo de las carreras, es que aparece Nova, que no sale en los OVA, y que el malo maloso de Alita, de hecho, bueno, como el manga había continuado muchos años después de los OVA, le agregaron cosas que en esa época no existían de Alita, por ejemplo, todo ese background de que ella peleaba en Marte. Supongo que cacharon todo eso. Sí, pues sí, sí, ahí tenía todo este tema de la potencia del cuerpo y todo eso. Se lo agregaron, se lo agregaron muchos años después al manga de Alita, ¿cachai? Entonces cuando salió el OVA no existía eso. Aprovecharon de agregar a la película, les quedó piola, pero al final como que lo hicieron más que nada para generar secuela, por loco. Si de hecho, bueno, aquí esto es un detalle tal vez más de cinéfilo, pero no sé, se dieron cuenta de que al final en la última escena, porque estamos hablando de la película, y pues no sé si es spoiler, pero pico para la gente ahí, bueno, cuando Alita muestra la espada para arriba y apunta a Saren, weón, y sale Nova, weón, ¿cacharon de que era Edward Norton? Sí, es que ni siquiera no recuerdo quién era Nova, sorry. El compadre que controlaba todo y que usaba Vector para hablar por él. Ese. Ah, es que era técnicamente un holograma nomás. O sea, como que estaba introducido en el cuerpo de nuevo un holograma, honestamente. Sí, algo era como así. Que lo poseía. Ah, ya, ahora sí me acuerdo, ya. Ya, listo. Que en el manga es Destinova, ¿cierto? Sí. Destino, hay que salir, no, aquí, weón. Bueno. Pero me dio mucha risa porque al final sale la weón y dije, conchito madre, Edward Norton, weón. Bueno. Que bueno, para la gente que no sabe, Edward Norton, gran actor, weón. Bueno. Probablemente uno de sus papeles más conocidos es el del neonazi en Historia Americana X. Weón, bueno, sí. Ahora que me acabas de dar eso, es como que brígido que sea él, Nova. Conche tu madre. O sea, el loco que sale en Fight Club, en el Club de la Pelea, sale en Moonrise Kingdom. Sí, es un gran actor, honestamente. Las jugadas que ha hecho en general son películas súper buenas, man. Pero eso, la verdad, yo pongo en duda de que tenga secuela. Ojalá y se le pare la raja a James Cameron. Digo, no, me bajo los pantalones, pongo plata y hagamos la secuela. No sé. Kickstarter. No sé si de para tanto, no sé si tanta gente ponga plata para James Cameron con la cantidad de plata que tiene. Pero bueno. Pero igual parece que Rodríguez es rajado. Si de repente se rajan los dos, igual sale. Pero eso, es simpática la película, yo lo pasé bien. Obviamente no me mató, porque para mucha gente, yo entiendo perfectamente esa crítica. Y puedo decir, sabéis que me carga la weá. Y si me decís toda esa cuestión que le estaba comentando, yo decir, ya sabéis que está bien, si no, no es para ti. Y si tú tenías la fuente original con eso, la raja. Que bueno, cabe destacar que Alita está lejos de, para mí, de ser una obra de arte al 100%. Para mí hay unas weas que después ya como que empezaron a perderme a mí, bueno, especialmente cuando empezaron a meter vampiros. ¿Qué? Pero honestamente, yo encuentro piola la película. La gente que le gusta y que quiere pasar un buen rato es decente, loco. Así es. Okay. Sí, es súper, súper decente. De hecho, nos dieron ganas de verla, esa escaleta. Yo me esperaba algo mucho peor. Mucho Dragon peor. Ball. ¡Oh, esa weá! Pau, hay cosas que no se deben mencionar en Otaku News. Perdón, puedes editarlo después. No, la gente tiene que sufrir con nosotros, tiene que sentirme dolor. me creerían que la vine a ver recién hace como 3 años atrás nomás. ¿La viste? Sí, yo dije, ¿sabes qué? Tengo que superar esta wea. Y la vi y yo, conchino madre. Yo no, sí. Nunca. Loco, yo la vi de una sentada en el cable también. Imagínate a ver Goku horny por una mina, weón. ¡Goku! Oh, madre. Entendieron todo mal. Goku solo quiere comer y pelear. Nada y, no, y, no com- y no comer minitas precisamente, perro. No, comer carne. Arroz. Le puso a su hijo arroz, por amor al arroz. Bueno, eso, lamentablemente por tiempo tenemos que parar, pues si no va a ser el podcast más largo que hemos grabado, no está conocido, loco. Estuvo bueno igual. Yo la verdad, a mí particularmente, bueno, el Pandurri ya había vivido toda la misma experiencia que yo, un poquito después, pero la vivió igual en la época. Pero yo me alegro mucho también, Pau, que le tengas cariño a Alita. Sí, es como de esas series legendarias, así que por fin soy feliz de haberla disfrutado como Dios manda, porque no entendí nada la primera vez que la vi. Oye, caché que no estábamos con tan poco tiempo que lo único que se me había saltado que no quise comentar, pero voy a ser súper vago. Es que hay gente que cree que no siguieron los OVAs de Alita porque a Yukito Kichiro no le gustaron los OVAs. Eso. Lo comento así, Pago. Pero eso no hay información oficial. Lo que pasa es que Juan dijo que no había seguido porque él estaba muy ocupado. Pero suena como un eufemismo japonés, brígido. Sí, es, en fin. Porque yo quedé entendido de que quedaban dos porque sí nomás. Así como vamos a hacer dos y van a hacer dos y chao, así. Es que fue muy popular en Estados Unidos, entonces podrían haber hecho para ese mercado. Como la película de Scaflone, la película de Scaflone nació solamente para el mercado norteamericano. Pero no lo hicieron porque él estaba muy ocupado dibujando un manga. Pero bueno, eso, no sé, en fin. Vamos los saludos y preguntas. Bueno, primero está August, que dice: me gustaba que el manga fuera una obra de ciencia ficción dura. ¿Quiénes son los verdaderos humanos? Aunque eso se perdió un poco en Lobas, que además nunca terminaron. Saludos, Augusto. Bueno, nosotros lo dejamos en claro, que realmente una de las grandes gracias es que mientras estuviera ahí la espina dorsal y la mente, para mucha gente sigue siendo humano nomás. Claro. Que también ahí siento que tiene como ese cruce con Ghost in the Shell. Que Ghost in the Shell se cuestiona mucho qué es el alma o qué es ser humano. Entonces yo decía como, conche tu madre, como estos pensamientos filosóficos. Decía, no, si el alma reside en el cerebro. Esa weas. Que bueno, eso también es lo que la gente criticaba la película, que no estaba. Y mami era como, bueno, ya, pero lo pasé bien igual. Bueno, eso. Saludos a Gus, por cierto. Gracias por el saludín y por la pregunta. Después viene Jano Tolosa, que dice: fanático de esta obra que mutó de manga a cómic en Occidente. Me encanta Gam. en su primera entrega, y obviamente me encantó su adaptación a los Dovas. No tengo queja de la película, entretiene y logra encajar varios aspectos poniendo en la licuadora el manga y los Ovas. ¿Qué es lo que opinamos? Que sí. ¿Eso? Es que yo no cacho el manga, así que estoy bueno. Sí, pues, o sea, que al menos que ya lo comentamos igual, porque sí pues. Bueno, pero le entretuvo, eso es lo importante. Eso es bueno. Sí. Bueno, bueno. Saludos. No, el Loba me hirió un poco, así que sí. Sí, de más. De hecho, sí. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar en eso. La película me entretuvo, los Lobas me hieren. me gusta. Creo que es válido. Eso. TLDR. Sí. Y el manga me dan ganas de meterme al Partido Comunista. Claro. Eso. Saludos. Era el himno de la Unión Soviética. Sí, manso himno. Maravilloso, el más hermoso del mundo. Bueno, es de esos con coros, ¿no es cierto? De sí, ser hermoso. Hermoso, entonces. Sí. Bueno, saludos. Después viene Paul Robot, que dice: bueno, Ovas, pero no le hacen justicia al manga. Tremendo world building, secundarios memorables, villanos fabulosos y escalada que tiene hacia Last Order, que es el manga que salió después del juego de Play 1, por cierto, que es lo quería dejar ahí claro. Partiendo desde el vertedero hasta maquinaciones políticas interplanetarias. Spoiler, gracias. Sí. Y pasando por un arco de torneo, porque monos chinos. Obvio que sí. Obvio, po. Eso. Saludos, Boy Robot. Todo bacán. Y el último saludo, que es de Francisco González, dice: mi ex jefe, que ya entrando a sus 50 años conocía a Alita, gracias a la película que se lanzó hace poco y la encontró buena. Otro compañero de la pega había visto la versión de anime. Me sorprendió que a día de hoy haya gente que aún se acuerde de ella. Un clásico de aquellos. Me hace sentir como que somos más viejos de los viejos que creemos que somos con ese comentario. Pucha, lo siento. I'm sorry. No, pero los viejos de mierda somos nosotros. Dola Pau está en la flor de su vida. Sí, eso. Sí, sí. Creo que sí. Tú estás absorbiendo lo mejor de una época, sí, básicamente. Ya. Yes. Nosotros ya no. Nosotros vamos en bajada. Tú estás subiendo a Salem, nosotros estamos bajando al vertedero. Pero yo sí. No sé, quiero ir a Salem. ¿Quiero ir a Salem? ¿Qué opina usted, que yo quiero ir a Salem? No sé. No lo sé. ¿Pero aparece Salem? ¿Te cuentan cómo es Salem? ¿Hay un arco en Salem? No, ya sería mucho contar. Lo único que quiero decir es que hubo un momento del manga que me perdió, porque creo que le pusieron demasiada shit. Pero de que sigue siendo entretenido, sigue siendo piola. Así que eso. Que yo también quedé metida porque esto de ser puro aesthetics japo, pero era como, ¿pero por qué Salem? ¿Por qué se llama Salem? No, se supone que este compadre es súper fanático como de la mitología y todo eso. Se supone que los nombres de todos los personajes, de todas las ciudades, de todas las cosas, están basados en cosas de la vida real. Pero, oye, pero en el manga se llamaba igual. Sí, sí, se llamaba igual. Sí, creo que en la versión de Beast tiene otro nombre. Ah, ya. Pero el manga se llamaba Silent. De hecho, sí, pues sí, nosotros vimos... Yo, o sea, supongo que todos vimos Loba en inglés, en Japón, ¿no es cierto? Sí, yo lo vi sí. En Japón. Sarem. Sí, pues. No. Sarem. Pero bueno. Ah. Igual me pareció curiosa la elección de nombre para el lugar, porque era como, ok, le voy a poner como la capital de quema de brujas, claro. Obvio. Por supuesto. Pero bueno, eso, oye, ¿sabes qué? Tenemos que terminar, llevamos demasiado tiempo. Eso, este es por lejos okay. El podcast más largo que hemos grabado de Conocioso. Lo hemos logrado, nos hemos superado una vez más. Eso, bueno, nuevamente Pandurris, muchas gracias por estar con nosotros en Otaku Conocioso. De nada, pues, mi amigo, como siempre un gusto, como siempre es agradable hablar con ustedes dos, y siempre estoy dispuesto si es que se puede, y muy contento de participar en este podcast que me da muchas horas de gozo cada semana. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Yes, gracias, yes. Pau, muchas sí, gracias. Gracias. Y supongo que Pau lo pasaste muy bien. Muy bien. Eso. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a adelantar al tiro que se trata de una película. Una película también de un momento bien parecido. Cuando salió Alita, así que hasta re bueno. Es verdad. Ya. Así que eso. Nos vemos en el próximo capítulo de Otaku no Shoso. Chao, chao. Y recuerden ver Alita, ángel de combate. Chao. Bye, bye. Buenas noches.